¿Tres preguntas? No. Sí. Es una pregunta. ¿Una? Con, una pregunta con tres opciones. ¿Qué se le lleva? Ay, bueno, Isa. Ay, se puso generoso, Pablo. Martín, hoy. Tenés una liga. Una pregunta. Si la pegaste, llevas el premio. Por favor, te los pido. Lástima que no todo es, bueno, no todo es felicidad, no todo es alegría, ¿verdad? Hablamos mucho de fútbol en el día de hoy. Bien. Hay un sorteo del Mundial. La FIFA en el centro del planeta. No, y por lo tanto. No voy a renunciar por pero ningún no, pará, motivo. Marcelo. No, la pregunta es bien concreta. Si la acertaste, lo ganás. Si no, no. ¿En qué año? ¿En qué año se fundó la FIFA? A. Pará, no. A. 1933. B. 1904. C. 1940. 1904 responde Isabel, que salió de ese y ganó. ¿Qué se llevó? Un termómetro gentileza de la empresa Martín Fabletti y compañía. Cita al lado de fiscalía. Te abre la Benech, le golpeas a Benech y te deja pasar. Isabel, fue una vergüenza el juego de hoy y te lo ganaste. Te felicito, beso grande. Gracias. Vamos Isabel. Arriba, Isa, que pases bien. Beso a todos ustedes. Chao. Impresionante, señores. 12 en punto se viene informativo de Sarandí. Nosotros nos retiramos de la mano del Gordolara. Que pasen buen fin de semana. Las cosas en su sitio. Informativo Sarandí Mediodía. Todas las noticias. Conducen Daniel Castro y Valeria Superchi. Participan Mauro Masi y Guillermo Ramis. Producción Enzo Villalba y Evelyn García. Puesta al aire Paula Alonso, Mateo Piedracueva, Matías Glatley y Manuel Bolaña. Presenta Itaú. Paquete full te conviene. En Itaú, todo. Dos minutos, las noticias en el aire. Comienza Informativo Sarandí. ¿Qué tal? Bienvenidos todos, ¿cómo están? A partir de este momento, lo que hay que saber hasta ahora estar aquí en esta edición informativa hasta las 2 de la tarde. Querida Valeria Superchi, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Dani? Buen mediodía para vos y para todos los oyentes. ¿Qué te molesta de la ciudad vos, por ejemplo? ¿Qué me molesta? Sí, ¿qué te irrita? ¿Qué te fastidia? ¿Qué justificaría ir al defensor del vecino y la vecina, por ejemplo? Los escapes libres de las motos, bien, por ejemplo. O sea, ruidos molestos. Sí, sí. ¿Qué más? Y después te iba a plantear el temita de la locura de la gente en diciembre, pero eso no creo que sea para el defensor del vecino. No creas, porque están las fiestitas barriales. Sí, bueno, pero si la gente está contenta. Si la gente está contenta, me parece bárbaro. Sí, sí. No, pero el tema del tránsito, por ejemplo, está por estas horas bastante bastante complicado, hay que andar con paciencia. Exactamente. Pero bueno, todo esto lo estamos diciendo porque estará después de la 1 de la tarde el defensor del vecino y la vecina, así se denomina esa unidad. Hablando precisamente de estos aspectos vinculados a las denuncias que reciben, a la forma en que tienen de resolverlo. hace un tiempo había mencionado algo que es llamativo, ¿no? Porque refleja cierto brote xenofóbico, y es que la gente no se bancaba cuestiones culturales vinculadas a inmigrantes. Exacto. No lo banca. Las distintas costumbres. Uh-huh. Y ese es uno de los asuntos. Bueno, pero vamos a estar con Daniel Regulo más adelante aquí a la hora 13. Muy bien. Ahora vamos a actualizar los datos del tiempo. Entérate de la lluvia antes que lleguen las nubes. Informativo Sarandí, toda hora. Más dinámico, más informativo. Tenemos en este mediodía 27 grados, 2 décimas de temperatura en Montevideo, 60% de humedad. El viento sopla del suroeste a 13 kilómetros por hora. Una máxima de 32 grados está pronosticada para el área metropolitana, el cielo nuboso. Para la tarde-noche, señala Inumet, probable formación de tormentas aisladas y altas temperaturas. Para mañana sábado, se menciona el cielo cubierto con probable formación de tormentas aisladas, mínima de 19, máxima de 27. Ya el domingo no menciona precipitaciones, Inumet por lo pronto. En el este del país, hoy una máxima de 34 grados, también la probable formación de tormentas, situación que se mantiene mañana con una máxima de 36 para el este y una mínima de 16, y el domingo sin mencionar precipitaciones. En el centro-sur del territorio, hoy la máxima llegaría a 34 grados, también menciona esta probabilidad de formación de tormentas, lo mismo para mañana sábado con una mínima de 16, máxima de 33, y el domingo algo nuboso, pero sin lluvias. En el suroeste del territorio, la misma situación que en el resto del país, hoy con una máxima de 34 grados, al igual que mañana, con esa probable formación de tormentas, y el domingo 30 grados de máxima. En el norte del territorio, hoy la máxima llegaría a los 34 grados, el cielo nuboso y algo nuboso. Mañana no se mencionan precipitaciones por el norte, una máxima de 36, mínima de 17. Sí, el domingo menciona para esa zona del país la probable formación de tormentas aisladas, con una máxima de 35 grados. Titulares. Hoy desde las 2 de la tarde de nuestro país se realizará en Estados Unidos el sorteo para la Copa del Mundo 2026. Los cuatro bombos ya están definidos. El orden dispuso en función de la clasificación de cada país en el ranking FIFA. Uruguay, en consecuencia, está en el segundo bombo. A todo esto, la AUF recaudará más de 270 millones de dólares durante los próximos 4 años por los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Son más de 67 millones de dólares anuales, destacó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso. Se presentaron 3 empresas, de las cuales 8 pasaron a la siguiente ronda. Otros temas aquí en Informativo Sarandí. La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos criticó la reunión del presidente de la República, Yamandú Orsi, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia por la situación de los militares presos en Domingo Arena. Orsi explicó que se reunió para preguntar qué hacer con esos informes y no para plantear preocupación por el estado de salud de los procesados o condenados. Y el líder de Cabildo Abierto y ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, saludó este viernes la decisión de Orsi de ir personalmente a la sede de la Suprema Corte con informes de sanidad militar y negó que sea un cambio de figuritas con su partido. Esta mañana hubo embotellamientos en la Rambla de Montevideo y en los accesos al puerto por la zona norte, esto por una manifestación del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines, el SUTCRA. El sindicato realizó cortes intermitentes de 15 minutos y la policía caminera canalizó el tránsito. La movilización del SUCRA ocurre en el marco de un paro general de 24 horas por reclamos salariales. Allí el dirigente Héctor Facal dijo a Informativo Sarandí que en los consejos de salarios ya se logró un acuerdo en los grupos de transporte internacional y de logística, pero se truncó la negociación colectiva del transporte nacional. Un adolescente de 15 años fue enviado al INISA por su responsabilidad en los incidentes en el fútbol juvenil de Rivera. El menor de edad sería el responsable de haber agredido a machetazos a 3 jugadores de la sub-17 de Frontera Rivera. El Ministerio de Salud Pública investiga 5 nuevos posibles casos de sarampión que se ubican en la zona rural de la localidad de San Javier, en Río Negro. La cartera señaló que 20.000 niños no cuentan con el esquema de vacunación completo para evitar el contagio e insta una vez más a recibir las dosis indicadas. La Comisión de Salud del Senado aprobó de forma unánime el proyecto de ley que amplía el sistema de donación de órganos a menores de edad. El proyecto se discutirá el martes en el Senado y después en la Cámara de Diputados. El texto busca extender el régimen vigente para adultos a los menores de 18 años. La directora del Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto, María Eugenia Taruselli, presentó su renuncia luego de la difusión de un audio en el que expresaba que no le interesaba ocupar ese cargo, pero que lo había asumido para asegurar la continuidad de su grupo en la comuna dirigida por el intendente Carlos Albizu. Los ministerios de Interior y Defensa ultiman detalles para el traslado desde Argentina del narcotraficante Fernández Albín. Se lo acusa de ser el responsable del cargamento de 2 toneladas de cocaína que fueron requisados en Punta Espinillo en agosto pasado, y también se lo vincula al atentado contra la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero. La jueza del crimen organizado Diovanetto Olivera pidió a la Presidencia de la República que realice gestiones ante el estudio jurídico internacional que representó al Estado en el arbitraje del CIADI por el caso Pluna, para localizar documentación cuya ausencia mantiene sin avances el juicio penal desde hace muchos años. La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea convocó a un paro nacional del sector para el próximo martes, con una concentración a las 11 de la mañana en la carpa que está instalada frente a Torre Ejecutiva. La medida se decidió tras la huelga de hambre que en ese lugar mantienen 2 ex trabajadores despedidos de Claldi. Desde la próxima medianoche, el boleto suburbano aumentará 1 peso en promedio. El decreto del gobierno establece que el ajuste recoge los aumentos salariales del sector por consejos de salarios. Desde el Ministerio de Transporte se recordó que los valores del boleto suburbano se actualizan en 2 ocasiones por año. En el ámbito del deporte, bueno, más detalles de lo que va a estar pasando desde la hora 14 en el John Kennedy Center de Washington, en Estados Unidos. Allí se van a sortear los 12 grupos para el Mundial de Fútbol 2026, a disputarse entre el 11 de junio y el 19 de julio. Uruguay, como les decíamos, integra el Bombo 2 de un total de 4. Son 48 selecciones que se distribuirán en 12 grupos de 4 equipos cada uno y se jugarán 104 partidos. En el Bombo 1, y con el objetivo de que no se enfrenten en la primera fase de grupos del torneo, están los anfitriones. México encabeza el grupo A, Canadá el B, Estados Unidos el D. Luego aparecen las 9 selecciones mejor ubicadas en el ranking. Y además hay normas para evitar cruces tempranos entre las 4 selecciones mejor rankeadas. Por ejemplo, si Argentina, España, Francia o Inglaterra terminan primeros en sus grupos, no se enfrentarían hasta las fases finales. La denominada protección se termina si salen segundos o terceros en sus respectivos grupos. Y mañana sábado se conocerá el calendario de partidos, incluyendo estadios y horarios. Ya se empieza a ajustar todos los detalles. Todo, y además habrá un gran show. Claro, ¿eh? Claro que sí. En vivo a la tarde van a estar ahí. Porque pendientes, empieza, claro, ¿no? Empieza a las 2 y 2:30 se empieza a conocer cómo salen los bombos, sí, y demás. Exacto. Pero bueno, toda la previa con Andrea Bocelli canta. De todo. Y después también en el cierre va a estar este grupo con el que cerraban las cosas en su sitio. Bueno, se me escapó totalmente. Van a estar en el cierre porque es el grupo preferido de Donald Trump, The Village People. Mirá vos. Van a estar también en el cierre. No había escuchado quién cerraba. Tremendo. Bueno, muy bien. Esperamos mucho show, entonces. Mucho show. Bueno, y aquí en la Liga Uruguaya de Básquetbol hoy jugarán Maccabi Goes. Vuelve a disputarse el clásico Unión Atlética Malvin. Anoche Peñarol derrotó a Urunday 85-58 y Biguá 98 ante Welcome 86. Y desde las 18 horas las Cimarroncitas enfrentarán a Estados Unidos por el primer lugar del grupo en el Mundial de Hockey Femenino que se está disputando en Chile. Vienen de empatar 3-3 con Nueva Zelanda. Uruguay cayó ante Paraguay 23-20 en el Mundial de Handball Femenino. Ahora enfrentará a Croacia a las 7 de la mañana de mañana, el lunes ante Irán, definiendo los últimos puestos entre 32 selecciones. Bueno, y en automovilismo, los campeonatos nacionales de pista finalizan este fin de semana con la doble fecha en el Pinar. Organizado todo esto por la Asociación Uruguaya de Volantes, van a competir Superturismo, Superescarabajos, Turismo Agua y las Fórmulas. Y el fin de semana será la definición del Mundial de Fórmula 1 con la última carrera del año en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes. Allí, Lando Norris llega con 408 puntos, seguido de cerquita por Max Verstappen con 396 y Oscar Piastri con 392. Andan ahí todos. Todos. Esta mañana se hicieron las prácticas libres. Mañana, sábado, a las 11 será la clasificación y el gran premio será el domingo a las 10 de la mañana. Vamos ahora a la escena internacional. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y su par de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron por teléfono y dijeron que están listos para cooperar en el combate al crimen organizado internacional. Trump dijo que fue una conversación muy buena y aseguró que hablaron de varios temas también. Por su parte, Lula enfatizó en la necesidad urgente de coordinar acciones para enfrentar a organizaciones como el Primer Comando de la Capital, detallando las operaciones que su gobierno lanzó para asfixiar financieramente a estas redes. Vamos a compartir ahora más información internacional en el siguiente compacto. Estados Unidos busca reajustar su presencia global para centrarse más en América Latina y en la lucha contra la migración. Lo señala un documento del presidente Donald Trump, publicado hoy, sobre su nueva Estrategia Nacional de Seguridad. Un informe de 33 páginas que desglosa su particular visión de las relaciones internacionales. Trump dice buscar aliados para controlar la migración y critica a Europa, que cree que será irreconocible en las próximas décadas. Se produce en medio de los ataques de su gobierno en el Caribe contra supuestas lanchas de narcotraficantes. El último tuvo lugar el jueves y causó la muerte de 4 personas. Dice el ejército norteamericano que el objetivo era una embarcación operada por una organización terrorista. Se eleva así a 85 la cifra de muertos en estos ataques, mientras aumenta la presión sobre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por su papel en esta ofensiva por sospechas de crímenes de guerra. El Parlamento alemán dio luz verde este viernes al nuevo servicio militar voluntario. Suspendió el obligatorio en 2011 y desde entonces ha tenido un ejército solo profesional. Busca ahora aumentar sus efectivos ante la amenaza rusa. Organizaciones de estudiantes han convocado manifestaciones hoy por todo el país para oponerse a la medida. Mientras Estados Unidos trata de impulsar de nuevo las negociaciones para un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, el presidente Vladimir Putin dice que va a seguir suministrando petróleo a India pese a la presión de Estados Unidos. Lo ha dicho en su segundo día de visita al país, destinado a profundizar la cooperación económica con Nueva Delhi. En el cierre de su visita oficial a China, el presidente francés Emmanuel Macron pidió mantener el esfuerzo de guerra en favor de Ucrania y mantener la presión sobre la economía rusa. Macron ha intentado presionar a Xi Jinping para que ayude a alcanzar un alto el fuego entre Moscú y Kiev. Netflix comprará el estudio de cine y televisión Warner Bros. Discovery por casi 83.000 millones de dólares, según anunciaron ambas empresas este viernes en un comunicado. Con esta operación, Netflix se hará con el catálogo de películas de HBO Max. Se trata de la mayor adquisición en el sector del entretenimiento desde que Disney compró Fox en el año 2019. Informativo Sarandí. Las noticias todo el día. A las 7, a las 12, a las 18 y a las 22. Flashes informativos en cada hora en punto. Más información, más confianza. Escúchanos también en la app de Sarandí y en la web www.sarandí690.com.uy. Seguinos en X, arroba Radio Sarandí 690. Más análisis, más información, más radio. Siempre Sarandí. ¿Buscas la mejor protección y seguridad para tu casa, empresa o vehículo? Polyfilms es tu socio ideal. Instalamos láminas de seguridad, control solar, polarizados. Brindamos soluciones de diseño y decoración. Más de 15 años de experiencia. 2-900-9909. Polyfilms, en lo que más te importa. Para vos, que estuviste de arriba para abajo todo el año y querés salir volando para ponerle una pausa a la rutina, este fin de año es un regalo. Ponele el moño con el viaje que te mereces y llévate hasta 500 mil pesos pagándolos muy tranqui, hasta en 48 cuotas con una tasa desde 25%. Copac, una banda de beneficios. Sujeto a aprobación crediticia. Ver bases y condiciones en copac.com.uy. La Navidad llegó y esta vez no bajó por la chimenea, entró directo a Portones. Estas fiestas viví una experiencia distinta, volar sobre Montevideo como lo hace Santa. Te esperamos para que hagas un viaje inolvidable en el trineo de Papá Noel y disfrutes con todo la magia de esta Navidad. La Navidad en Portones te queda bien. A la hora de comprar tu café instantáneo, mira los ingredientes. No compres azúcar a precio de café. Elegí Sain Café, puro café. El encuentro Sain Café con la familia. Sin azúcar, Sain Café, puro café. Sain Café, puro café. Bienvenida a ANCAP. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me pones mil de super, por favor? Dale. Te pago con Bravo ANCAP, ¿sabes? Te voy cobrando si querés. ¿Soy yo o de golpe hace más calor acá? Sí, puede ser. ¿Eso es una batucada? ¿Algo más? ¿Un agua de coco? ¿Un queso asado? ¿Qué? Pasá de la estación ANCAP a la playa de Brasil con tarjetas Bravo ANCAP, porque por cada 500 pesos de combustible que pagues con tu tarjeta Bravo ANCAP en estaciones ANCAP, generas una chance para participar del sorteo de uno de los 6 viajes para 2 personas a Imbasaí, con 7 noches en el Hotel Palladium All Inclusive. Y si solicitas tu tarjeta durante diciembre, sumás 10 chances. Aprontá las valijas y pasá de la estación ANCAP a la playa de Brasil con Bravo ANCAP. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Ver bases y condiciones en anca.com.uy. Tener una pyme significa crecer. También significa superar desafíos. Pago a proveedores, pago de sueldos. Ser competitivos, pagar aguinaldos. Resolverlo a tiempo, la lista no para. Pero yo tampoco. Hacé que tu pyme mantenga el ritmo con el préstamo aguinaldo de Santander. Tasas preferenciales en pesos, aprobación rápida y hasta 6 cuotas fijas. Producto sujeto a aprobación crediticia y condiciones de Banco Santander. Más información en santander.com.uy. Sábado Sarandí está de fiesta. El programa de Jaime Clara cumple 24 años. El que acompaña las mañanas de los sábados y se convirtió en un clásico. Siempre Sarandí. En Montecón celebramos 25 años acompañando el crecimiento del puerto de Montevideo y del país. Con inversiones sostenidas, tecnología y empleo de calidad, hemos contribuido al desarrollo logístico y al fortalecimiento del comercio exterior. Un recorrido que reafirma nuestro compromiso con Uruguay y con el futuro del sector. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate con Informativo Sarandí al 6900. Informativo Sarandí al mediodía. Las noticias con Daniel Castro y Valeria Superchi. Producción Enzo Villalba y Evelyn García. Las noticias económicas. Tenemos al dólar 37.95 en la compra, 40.15 en la venta en pizarras, el euro 43.17, 48.14, el peso argentino 0.02, 0.20, el real 6.70, 8.40, compra y venta respectivamente. ¿Cómo sigue el tiempo hoy? Guillermo Ramis te lo cuenta. Con el estilo Ramis. Don Guillermo, le queremos saludar desde aquí, con todo respeto, cariño, lamentando profundamente esa pérdida irreparable, de la que también se hizo eco gran parte de la audiencia, así que simplemente un abrazo desde acá y agradecerle que esté con nosotros este mediodía. Muchísimas gracias, Daniel, Vale, muchas gracias. Guille, un abrazo inmenso y me sumo a las palabras de Daniel, por supuesto, y sentí también el cariño de los oyentes que sí, lo están dejando explícitamente planteado. Siempre están ahí. Sí. Bueno, don Guillermo, me decía Vale hoy que eventualmente puede haber alguna lluviecita. ¿Algo de eso dijiste hoy, Guille? No, vos sabés que fue mucho ruido y pocas nueces. Ah, pero hoy estabas buscando que estabas con la tecla que le errabas. Sí. Estabas sí, buscando porque... que aparecía como una célula bastante chiquita, o sea, ya no está en la vuelta entonces. Sigue estando la nubosidad. Puede haber algún chaparrón, pero la posibilidad es escasa. Bien. No es cero, pero es escasa. Bueno. Lo que pasa es que está pasando un frente frío muy despacio. Sobre todo al sur de Uruguay hay mucha nube. La parte con alguna célula de tormenta está casi al sur de la provincia de Buenos Aires, por ahí. Uh-huh. Pero acá por ahora es mucha nubosidad nada más. Como dijo usted, mucho ruido y pocas nueces. Entonces. Ahí va, exactamente. Está bien. Bueno. Guillermo, yo sé que usted toma además con mucha seriedad, con mucha responsabilidad los datos, los modelos que analiza, pero vio que empezaron a insistir desde varios pronosticadores, pongámosle, no solo de acá, sino de la región, en la posibilidad de una tormenta medio como rara la semana que viene, rara y peligrosa, ¿puede ser? No. ya la vi, la es una simple depresión, uh-huh, que a lo sumo dará alguna racha de 40-50 kilómetros en la parte este del país. Uh-huh. Bueno. Pero no es lo que están diciendo, uh-huh, nos están asustando a la gente inútilmente. Por eso le consultamos, ¿vio? Sí, Daniel, uh-huh, no. No es para asustar a la gente, ni mucho menos. Está, así que es una depresión, uh-huh, que, como la que hemos tenido cientos de veces. Bien, bien. ¿Y eso cuándo se instalaría, digamos, en la próxima semana? Y estaría alrededor del 9 o 10 de... Pasaría, porque ni siquiera va a penetrar a Uruguay, lo uh-huh rosa. Uh-huh. Es para el sur de Brasil, nada más. Y ya te digo, roza un poco el este, pero sería entre el 9 y el 10, todavía tenemos tiempo suficiente para seguir uh-huh diciéndole a la gente lo que va a pasar realmente. Perfecto. Está. No me la complique el 10, porque Martincito, mi hijo, cumple el 8, cumple 10 años. El lunes cumple 10, pero la reunión con sus amiguitos es el 10. Así que ese día... ¿Y cuándo, Daniel? El 8 cumple, pero el 10 sí se junta con los amiguitos, ¿vio? Que creo que es miércoles, ¿no? Martes. Ahí va. No, bueno, perdón. No, miércoles. El miércoles. ¿No? Ahí va. El miércoles lo quiero medio despejadito, si es posible. Va a estar nuboso, nada más. No pasa nada. Está bien. Pero ha quitado la lluvia del lunes y uh-huh del martes. Ahora la está ubicando el jueves. Está. Bien. ¿Y temperaturas? Bien, tranquilas. Las temperaturas, y como siempre, sube y baja. Entre 24, 25, 23, 27, 28. Uh-huh. Y los 32 grados de hoy los estoy bebiendo. Sí, parecía bastante, ¿no? Así que ya no. Sí, hoy habrá 29 grados con suerte. Ah, bueno. 29, a lo sumo podrá haber 30 grados, pero lo máximo va a ser 29. Perfecto. Bueno, don Guille, nos ordenamos, si le parece. ¿Cómo no? Hoy viernes, la expectativa de máxima 29 grados en Montevideo. Cubierto, a la tardecita y noche nuboso, pasaje de un frente frío, muy de costado. Sábado, 22 la mínima, 28 la máxima, nuboso. El domingo, 18 la mínima, 24 la máxima, nuboso en la mañana, soleado en la tarde, ventoso del sudeste con 30 kilómetros. El lunes, 17 la mínima, 24 la máxima, abundante nubosidad, viento del sudeste, 30 kilómetros. El martes, 18 la mínima, 23 la máxima, nuboso. Miércoles, 18 la mínima, 25 la máxima, nuboso. Y jueves, 17 la mínima, 27 la máxima, cubierto con lluvia. Y después, para los que se están ya preguntando por Navidad, tanto el 24 como el 25 sin lluvia, y la máxima por ahora ha bajado 25 grados los dos días. 25 el 24 y 25 el 25. Y después el 31 sin problema, pero cuidado la tarde y noche del primero, porque va a haber tormenta y lluvia. Por ahora. Bueno. Así que bueno, para planificar cosas al aire libre, el primero hay que esperar un poquito a ver si se acomoda o se concreta esa lluvia. Sí. Don Guillermo, que pase muy bien. Nos reencontramos el lunes. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo. Un abrazo, Vale, audiencia. Hasta el lunes, si Dios quiere. Hasta el lunes. Un abrazo grande, Guille. Más completo, más dinámico. Informativo Sarandí. Más informativo. apoyando la información. La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos criticó esta reunión del presidente de la República con el presidente de la Suprema Corte de Justicia por la situación de los militares presos en Domingo Arena. Ayer, Semanario Búsqueda informó que el presidente Orsi se reunió en la sede de la Suprema Corte de Justicia con informes de sanidad militar sobre la salud de algunos presos de avanzada edad en dicha cárcel. Orsi afirmó ayer que se reunió con el presidente John Pérez de la Corte Suprema para preguntar qué hacer con esos informes y no para plantear preocupación por el estado de salud de los procesados o condenados por los delitos cometidos en la última dictadura cívico-militar. Y madres y familiares de detenidos desaparecidos se expresó al respecto, planteó en un comunicado lo siguiente: consideramos aberrante que se siga intentando instalar en la opinión pública la idea de que estos criminales merecen un tratamiento excepcional, señaló la organización en un comunicado. Para familiares, la sola visita de cortesía en ese contexto genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la legalidad democrática. La organización recuerda también que quienes se encuentran recluidos en Domingo Arena no cumplen penas por delitos comunes, sino que fueron juzgados por secuestros, homicidios, desapariciones forzadas, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad. El presidente Orsi dijo ayer, explicó, que no manifestó preocupación por los militares presos y descartó un acuerdo con el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Búsqueda, si uno analiza la noticia, es que yo me reuní con el presidente de la Suprema Corte porque tenía un informe de sanidad militar que, como no sabía cómo proceder, qué es lo que había que hacer, si había que enviarse a la Suprema Corte o cómo era el mecanismo, voy y le pregunto y me dijo, eso lo resuelve cada uno de los jueces. Simplemente eso. Yo no manifesté ni preocupación ni nada. Simplemente, institucionalmente tenía algo que resolver y lo hice con quien correspondía. ¿Hay alguna especie de acuerdo con Cabildo Abierto en situación con este punto para liberar a estas personas privadas de libertad? Nunca escuché nada de eso, no sé dónde sale eso. No sé qué. A ver, no entendí. No, tomando en cuenta que obviamente para el balance del poder en el legislativo, para que simplemente le consulto para obtener un acuerdo con Cabildo Abierto, si puede estar dentro de las posibilidades de este tipo de negociaciones. Ese tipo de análisis lo hace usted. Sí. Yo nunca dije nada de eso ni me sorprendió cuando me lo preguntó. Usted creo que escuchó lo que yo dije. Tenía un material, una información que tenía que resolver, lo resolví con el presidente de la Suprema Corte. Todo eso otro me sorprende porque me llama la atención, de verdad. Bien, pero se mueve de trabajar en la ruta. Y este viernes, el líder de Cabildo Abierto y ex comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, saludó la decisión de Orsi de ir personalmente a la sede de la Suprema Corte con informes de sanidad militar y negó que sea un cambio de figuritas con su partido. En diálogo con Desayunos Informales, Manini dijo que no sabía de la reunión y que tampoco había hablado del tema con Orsi, aunque sí lo había hecho, todos recordamos, con José Mujica. Manini Ríos afirmó que los presos de Domingo Arena enfrentan un proceso de venganza. Yo creo que es una buena cosa que alguien con responsabilidades políticas se preocupe por un hecho que es bochornoso, que estamos sufriendo desde hace varios años y que venimos denunciando nosotros. Acá estamos todos balconeando y parece que no nos importa un proceso de venganza, claro, porque llamarle justicia a los procesos, a los procedimientos que se han aplicado en los últimos años, yo creo que no corresponde. Es un proceso de venganza, claramente. Lo digo en mi percepción, en mi convicción. Entonces, que el presidente de la República, yo creo que todos aquellos que tienen responsabilidades políticas o que actúan en política tendrían que estar preocupados ante un hecho de estas características. A todos nosotros, en definitiva, nos están interpelando diariamente teniendo gente presa en las condiciones en que está, gente con cerca de 90 años que se pone presa en un país como el Uruguay. ¿Qué se está cumpliendo de la finalidad de la cárcel de acuerdo a la Constitución de la República, de rehabilitación, de separar el peligro para la sociedad? ¿Qué se está cumpliendo cuando se lleva una persona de 90 y pico de años presa como se ha llevado o de 80 y pico largo? La ministra de Defensa, Sandra Lasso, también se refirió a este tema. Sostuvo que las condiciones de reclusión en Domingo Arena son muy distintas a las del resto de las cárceles del país, pero subrayó que es parte de los deberes del presidente preocuparse por la salud de todos los uruguayos. Entiendo que como presidente de la República tiene la obligación de preocuparse por el Estado, por la salud de todos los uruguayos, en un marco además de que este 10 de diciembre estamos conmemorando un aniversario más de la Declaración de los Derechos Humanos. Me consta que le preocupa no solamente la condición de estas personas privadas de libertad por haber cometido, en este caso, en algunos casos, delitos de lesa humanidad, sino también de todos. No nos olvidemos que tenemos cientos de presos, por no decir miles, que están viviendo en condiciones bastante mucho más precarias de las personas que están, en este caso, en Domingo Arena. Entre tanto, el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, insistió con su propuesta respecto a legislar sobre la prisión domiciliaria. Entre otras, plantea atender la situación sanitaria de quienes están recluidos en la cárcel de Domingo Arena. Naturalmente estábamos a la espera de, en primer lugar, Cabildo Abierto, porque era quien había iniciado en el proceso anterior. Así que, bueno, ahora que relanzamos el tema, vamos a buscar también los apoyos, por supuesto, de nuestro Partido Nacional. Nosotros no estamos para evitar las críticas, sino estamos para hacer lo que nos parece corresponde. De justicia y también en este bicentenario de nuestro país, creo que sería un muy buen gesto desde el pueblo uruguayo aprobar una ley que realmente, bueno, busque también sanar una historia que no puede seguir generando heridas. Y el presidente de la República plantea su preocupación, pero con soluciones que no son soluciones de fondo y no son soluciones genéricas. Está preocupado por situaciones puntuales, por temas clínicos. Creo que tenemos que buscar una solución integral, de fondo y definitiva para este tema. Pasamos a otros temas aquí en Informativo Sarandí. La AUF recaudará más de 270 millones de dólares durante los próximos 4 años por los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Son más de 67 millones de dólares anuales, según destacó el presidente de la AUF, Ignacio Alonso. Se presentaron 13 empresas, de las cuales 8 pasaron a la siguiente ronda. DirecTV se quedará con la transmisión por el cable y Tenfield podría igualar la oferta de Antel, ganador en la licitación, para poder quedarse con el streaming. En conferencia de prensa en Washington, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, anunció los ganadores. Estamos hablando de una cifra que es impactante para lo que es nuestra historia reciente. Cuando nosotros hicimos la presentación del fútbol uruguayo, de sus competencias, de su valor, el 21 de abril en la Torre de las Comunicaciones a través de la empresa Iguay, dijimos en aquel momento que ya se recaudaban 65 millones de dólares. Y acá estamos llegando a la misma cifra. Quiere decir que no habría ninguna necesidad de que esto se refleje en un aumento en los costos para la gente. Sí, tiene que reflejarse un aumento en la calidad para lo que le llega a la gente. Lo que le vamos a dar a la gente es un mejor producto. Luego, naturalmente, va a haber una diversificación en las opciones y la gente podrá elegir cosas mejores en el caso de que el producto se vaya enriqueciendo. Bueno, ya que estamos hablando de fútbol, repasamos y les recordamos que a partir de las 14 horas, hora de nuestro país, se va a estar realizando en Estados Unidos el sorteo por la Copa del Mundo 2026. Son 4 bombos que ya están definidos, pero más allá de lo que vaya a pasar con eso, empieza todo a las 14 horas con música, con shows, como decíamos. Va a estar Andrea Bocelli presentándose junto a Robbie Williams, que va a estar actuando también junto a Nicole Scherzinger, y después, una vez que termine el sorteo, Village People va a estar también haciendo su presentación. Así que empieza a las 14 con parte de este show. Sí. Vamos a ver qué nos depara el Mundial en cuanto a los cruces y bombos y demás. Y después cierra Village People. No sé si estaremos contentos o no para esa altura. Pero en fin, hay dos presentadores, ¿no? Copresentadores en realidad, Heidi Klum y Kevin Hart. Sí. No sé si Klum o Klum, bueno, en fin. Pero Klum, lo cierto es que Y Dani Ramírez también es otro de los que va a estar. Bueno, muy bien. Vamos a estar a la espera de eso y además, como les decíamos, en vivo a la tarde van a tener también detalles, como sí, una narrativa local. Sí, nos va a caer justito, el sorteo en ese horario. Exactamente. Bueno, el Sindicato de Transportistas de Carga se moviliza desde las 9 de esta mañana en el puerto, en el acceso norte del puerto de Montevideo, en reclamo por avances en las negociaciones salariales. Sí, los trabajadores están haciendo cortes intermitentes de unos 15 minutos en la Rambla allí y los accesos al puerto. Esto provocó en las últimas horas congestión vehicular, obviamente. Policía Caminera está en el lugar allí canalizando cualquier dificultad que pueda haber con el tránsito. El dirigente Héctor Facal dijo a Informativo Sarandí que en los consejos de salarios ya se logró un acuerdo con los grupos de transporte internacional y de logística, pero se trancó la negociación colectiva del transporte nacional. Señaló que las propuestas de la intergremial han sido desmedidas e incluyen planteos como que los trabajadores paguen las multas de tránsito y cobren menos cuando hacen filas en relación a cuando están circulando. Avance no tenemos ninguno, al contrario, tenemos retroceso. Ese es el gran problema y por eso nos estamos manifestando, ¿verdad? Las propuestas que ha traído el TPC hasta este momento son paupérrimas porque han querido sacar condiciones laborales y hasta pérdidas salariales, ¿verdad? No es que diga, se complicó, que bueno, un peso más, un peso menos, no, es catastrófica. Bueno, hasta decir que la multa de tránsito correspondiente a la empresa que la pagaron los trabajadores, ¿no? Se arrancó con la propuesta original, bueno, se fueron acomodando, pero bajando un poco, como normal, en lo que es la negociación, ¿verdad? Pero la Cámara Empresarial y TPC viene con propuesta desmedida totalmente, hasta rebajar para que la población entienda, cuando uno está haciendo fila, esperando la para entrar al puerto, que el trabajador gane menos de lo que ganaría habitual si también está en marcha. Es algo ilógico para que te lo presenten en el año 2025, ¿verdad? Ya saliendo de la casa uno y agarrando un camión y salir a trabajar, yo sé que a veces es complicado, las esperas, todo para las empresas, pero bueno, el trabajador no tiene que asumir esa responsabilidad, y menos una responsabilidad económica, ¿verdad? Informativo Sarandí está llamando. Y contestan los protagonistas. Hora 12:41 minutos, seguimos avanzando aquí en Informativo Sarandí. Vamos a recibir ahora telefónicamente y con gran gusto al edil Juan Cereta. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Bueno, está planteado este asunto vinculado al ex parador Nelson, el que está allí en la rambla del Parque Rodó, frente a la playa Ramírez. De hecho, se había intentado crear una comisión investigadora. Tengo aquí, por ejemplo, la declaración de la oposición en la Junta, y allí se declara que existe prueba documental que fue presentada a los ediles del Frente Amplio que demuestra la ilegalidad de la concesión antes señalada, que el Tribunal de Cuentas en febrero de este año advirtió a la Intendencia de Montevideo sobre la ilegalidad de dicha concesión, advertencia que no fue atendida, continuando adelante con el proceso, que la Intendencia de Montevideo actuó en este caso en forma ilegal y arbitraria, beneficiando a las empresas involucradas, y que lamenta la decisión del Frente Amplio, cuyos representantes no acompañaron la creación de esta comisión investigadora. ¿Qué dice el oficialismo, Juan? Bueno, nosotros no compartimos esa mirada. Entendemos que cuando se solicitaron en distintas instancias las explicaciones de cómo se había dado todo este proceso, concurrieron las autoridades a la Junta, se entregó la información que se requería, y ahí se dio cuenta de que no había ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en las decisiones que se tomaron, que se pueden compartir desde el punto de vista de la conveniencia o no, pero que desde el punto de vista jurídico, a nuestro juicio, no merece ninguna objeción. Uh-huh. ¿Cómo sigue el tema allí en la Junta Departamental? O sea, la Intendencia ahora tiene, digamos, la vía libre para avanzar con la... al final, ¿es concesión, es licitación? Porque hay un matiz importante ahí. No, ese parador había sido otorgado luego de una licitación que cumplió con todos los requerimientos. Lo que da motivo a esta objeción, digamos, de parte de la oposición, es que ese contrato por el que se otorgó la concesión a una empresa se cedió a otra empresa. La Intendencia estuvo de acuerdo en la cesión, uh-huh. y de un concesionario que estaba atrasado en el pago del canon, sí, y que no estaba brindando un servicio adecuado, se pasó por otro que permitió cobrar toda la deuda que existía y que ahora se encuentra al día con el pago del canon y que va a tener un emprendimiento que va a estar abierto. Es decir, desde el punto de vista de la conveniencia, nosotros compartimos lo informado por la Intendencia de que fue una buena decisión para los montevideanos. Desde el punto de vista jurídico, entendemos que la objeción que plantea la oposición parte de un supuesto que es técnicamente erróneo y que es considerar que el contrato se encontraba rescindido automáticamente a propósito de que el concesionario anterior no había pagado más de 3 mensualidades del canon. Y eso nosotros entendemos que no es así, porque más allá de que existe una cláusula que permite la rescisión automática, es necesaria una decisión, de en este caso de la Intendencia, para decidir, para tomar la decisión política de rescindir. Si la Intendencia decide que lo mejor, lo más conveniente para los montevideanos no era rescindir, sino generar este espacio para que la concesión sea cedida por el concesionario y se empieza a funcionar un emprendimiento que es más útil para los montevideanos y se cobre todo lo deudado, está para nosotros dentro del marco legal. Hay distintos informes jurídicos que lo explican. Se entiende eso. En el cierre, simplemente respecto a la forma, tal vez, ¿no? Al talante, porque se habla de corrupción, de ilegalidades. ¿Eso, digamos, afecta el funcionamiento normal de la Junta entre oficialismo y oposición o, bueno, se sigue adelante? No, yo personalmente tengo muy buen relacionamiento con los ediles de la oposición, simplemente son miradas distintas. Yo creo que ellos tienen todo el derecho a cuestionar las cosas que les parecen que no son adecuadas, y el oficialismo a defender lo que le entiende que es correcto, que fue un buen proceder. Desde el punto de vista de los ilícitos o de las irregularidades que la oposición plantea, ellos tienen todo el derecho a usar los mecanismos que usaron en la Junta y eventualmente también hacer las denuncias en fiscalía si entienden que hay un delito. Eso me parece que está bien. Nosotros en ese sentido no planteamos ninguna objeción ni queremos coartar la opinión de la oposición de ninguna manera. Ellos hacen su juego y está perfecto. Lo que sí entendemos que habiéndose agotado todos los procedimientos que se hicieron, que ya se dispararon y que ya se cumplieron dándole toda la información a la oposición, no tenía sentido crear una comisión investigadora de hechos que están claros, sobre los que opinamos diferente, pero los hechos están claros. Bien, Edil Juan Cereta del Partido Socialista Frente Amplio, muchas gracias. A la orden, que pasen muy bien. Mediodía Deportivo con Mauro Mas. Presenta Salames Sarubi. Compra con sabiduría y elegí los mejores salames del Uruguay. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Daniel, Valeria? Un gusto estar con ustedes. Bueno, hay de todo porque, mucha gente, pero nosotros particularmente los periodistas deportivos estamos muy expectantes porque en un ratito vamos a tener ya el sorteo de la Copa del Mundo del año que viene, 2026. En Sport 890 vamos a hacer una transmisión especial con todo el equipo periodístico. ¿Qué es lo peor y lo mejor que le puede pasar a Uruguay? Así no sé. Es que siempre, mirá, para que la gente tenga una idea, Valeria se ríe de mis papelitos, pero me ayudan, ¿eh? O sea, acá hay estudio. Me haces acordar a Minguito sacando cosas del bolsillo. Además, mi consejo, yo no soy quien. Pero mi recomendación es que lo vayas juntando. No, pero yo, ya los años se van notando. Las mañas, perdón. No, ni que hablar. Pero hoy en día uno tiene todo en la computadora, en el teléfono. Pero esta costumbre de sacar apuntes, anotarlos, mirarlos, es como que ya uno se va... Te ordena eso. Me ordena. Entonces así vas a tener después de lo que pase hoy, sí, cruces, claro, todo, claro. ¿No? No, pero decirles, por ejemplo, que... Uruguay integra el Bombo 2. El Bombo 2 es, de acuerdo a los cabezas de serie son los ordenados por el ranking FIFA, pero los tres anfitriones. Entonces, el Bombo 1 está compuesto por Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Son 12 grupos de 4, ¿no? ¿Qué pasa? Uruguay, salvo en el grupo de Argentina o de Brasil, que ya está establecido que del mismo continente, salvo los europeos, no pueden caer en el mismo grupo. Uruguay ya sabe que no va al grupo de Argentina y que no va al grupo de Brasil. Ahora, Estados Unidos, México, Canadá, Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Portugal, cualquiera de ellos le puede tocar. Pero eso es como el Bombo 1, están los rivales, se suponen, más poderosos, más difíciles. Después, en el Bombo 2, Uruguay no puede enfrentar a nadie porque lo integra. O sea, son los equipos de segundo escalafón. Al integrar Uruguay el Bombo 2, ninguno de los que voy a nombrar a continuación le puede tocar en el grupo. Croacia, Marruecos, Colombia, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia, además de Uruguay. De estos, ninguno le va a tocar en el grupo. El Bombo 3, acá sí hay equipos que le pueden tocar. Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Le puede tocar, menos Paraguay, que es del mismo continente, le puede tocar cualquiera, cualquiera. Y en el Bombo 4 pasa lo siguiente, porque hoy el sorteo van a ser, el Mundial es de 48 selecciones, recuerden que el último era de 32, ahora se subió a 48, pero hay 42 clasificados porque faltan dos repechajes. El repechaje europeo, que va a clasificar a cuatro selecciones más, y el repechaje intercontinental, América del Sur, está Bolivia, la CONCACAF, Oceanía y Asia, que va a clasificar dos selecciones más, que eso lo vamos a conocer en marzo. De este grupo, a Uruguay le puede tocar Jordania, Cabo Verde, Curazao, Haití, Nueva Zelanda o Ghana. Y algunos de los que vengan del repechaje europeo, de los cuatro, que acá tenés que ligar muy mal, porque se supone que el Bombo 4 son los más débiles, pero los europeos que van al repechaje, por ejemplo, Italia tiene que jugar al repechaje europeo. Ponele que Italia clasifique, que sí, se supone que sí. Te puede tocar del cuarto, en el grupo de los débiles, un Italia, que es un histórico, y de repente ahí decís, pa, me tocan dos europeos y fuertes. Así que esto es un poco en términos generales, 12 grupos de cuatro selecciones. ¿Cuándo vamos a decir el grupo de la muerte? Porque y bueno, eso también. El sorteo va a ser en el Centro Kennedy de Washington DC. El Mundial empieza el 11 de junio, termina el 19 de julio. Bueno, va a estar Donald Trump, por supuesto. El amigo Gianni. Claro que sí. Va si a no está, incluso, no arranca la fiesta. Sí. Lo que no confirmé, porque ayer había leído que había alguna duda que la presidenta mexicana tenía ahí algún tema si iba a llegar. También el primer ministro canadiense va a estar. Y va a cantar Andrea Bocelli, Robbie Williams. Y es acá, capaz que Valeria me ayuda, Nicole, bueno, hay, Scherzinger. Sí, lo mismo no la tengo, leí, pero admito mi ignorancia en cuanto a esto. Tranquilo, porque le decía a Daniel, Andrea Bocelli, obviamente sí, que claro, sí, que Robbie sí. Williams, Village People, dije, ah, mira, que me van a estar cerrando, pero a Nicole, es cierto, esa Nicole no la tengo. Los Village People, pero ¿qué edad tiene? Bueno, yo decía, bueno, deben ser los nietos de Village People. Claro, porque digo, es una... Los nietos del futuro. Y sí, porque digo, es una... La década de 70, ¿no? 70, por eso te digo, bueno, está bien. Pero ¿sabes qué? Es el grupo preferido del amigo Trump, por lo tanto... Y bueno, está bien. Se, ojo, está sacando un gustito, creo. O están bárbaros los Village People, o es la renovación del equipo. Lo que pasa es que cuando escuché los que van a cantar en el sorteo, dije, Village People, sí. ¿Es cierto esto? Deben ser los, es verdad, mismos. Son los que van a cerrar, ¿no? Sí. Todos los otros van a... Sí, sí, sí, perfecto. Bueno, esto en cuanto a la Copa del Mundo, una expectativa, como siempre, ¿no? Ver qué le toca a Uruguay. Lamentablemente, Marcelo Bielsa no fue, porque tomó la decisión de no ir, me parece mal. Pero no había pedido para ir. Sí, pero después dijo que no. ¿Qué? ¿Por qué? Porque los entrenadores que están... Prácticamente todos los entrenadores que van a estar... Que va a haber una charla técnica. No, creo, y además ayer hubo una reunión, mañana otra. Están todos, salvo alguna excepción. Pero bueno, la AUF no le ordenó esto. Y la verdad que, más allá de que a él le moleste, porque obviamente que hay cuestiones de prensa que son obligatorias por parte de FIFA, él prefirió no ir. Y me parece que está mal... Porque cuando uno es técnico de una selección asume todos los compromisos. Y que un entrenador represente a su país, que va a jugar la Copa del Mundo, es una imagen del país. Por supuesto. Y me parece mal que Marcelo Bielsa no haya ido, pero me parece aún peor que la Asociación Uruguaya de Fútbol no le haya ordenado que tiene que ir. Claro, que tiene que ir. Pero bueno. Decime, Mauro, una cortita y al pie, capaz que no hay mucho. Por ejemplo, perdón, en Qatar. ¿Sí? No hubo ni que decirle a Diego Alonso. Diego Alonso dice, voy a estar en el sorteo. Y allá fue, como corresponde. Corresponde. ¿Va a haber algunos cambios en las reglas del juego para este mundial? Bueno, hay una... ¿Hay alguna idea de, no es cambios radicales, pero sí alguna cuestión sobre las posiciones adelantadas, sobre el tema de las manos? Pero ya para este mundial. Alguna cosita puede haber. Pierluigi Colina es el encargado de analizar, de estudiar. Lo que va a suceder en el mundial, como pasó en Qatar, es que lo que se implemente va a salir bien, porque, por ejemplo, en Qatar, una de las cosas que vimos es cuando se para el partido, se para el reloj, y por eso veíamos que cuando se terminaba el partido veíamos 10 minutos de adición, 8 minutos, porque se tomaba en cuenta el parate del juego y se adicionaba en el final. Sí, una cosa así. Pero bueno, pueden haber, pero todavía no hay nada confirmado. Lo que se espera también es la confirmación de que sean 26 los jugadores que pueda integrar cada lista, porque esto 26, no es oficial. No es 23. 23 hoy, pero en el Mundial de Qatar se pasó a 26 excepcionalmente. Tenía que ver con lo de que veníamos de la pandemia, etcétera. Pero la gran mayoría de los entrenadores del Mundial quieren 26. Me quedó pendiente, sí, volviendo sobre lo de Bielsa, una especie de agente de conexión entre los jugadores y el técnico. Sí, yo qué sé, no me hagas opinar de esto porque me enojo, mira lo que te digo, porque esto, ¿qué es esto de un nexo? Hay que hacerle mimitos, digo, los jugadores son profesionales. ¿Vos te crees que en el mundo tienen el técnico simpático que quieren tener en cada equipo? Dios mío, o sea, si se tomó la decisión que sea Bielsa, es como es, cuando se contrató a Bielsa se sabía cómo era. Obviamente que tiene, lo mejor es tener buena relación, buenos modales, pero es como que, no sé, el director de la radio no se lleve bien conmigo, me cae antipático o siento que me trata mal, y yo soy un conductor de un programa, o vos, Daniel, y necesites un nexo para que fútbol, tienen que ir a jugar un mundial, tienen que ir a representar. No sé, a mí me parece una exageración, pero bueno, está bien. Se desactivó, lo cierto es que se... Godín dijo que no, que fue por el que fueron. Godín dijo que no. Están buscando alguien de esas características, pero me parece muy en todo caso, dentro de la selección, por ejemplo, está el Ruso Pérez trabajando. Pónganlo al Ruso Pérez, que ya es funcionario y que es un histórico de la selección. Así que bueno, esto en cuanto al sorteo de la Copa del Mundo. Rápidamente, bueno, ayer lo que hablábamos acá, la conferencia de prensa de Nacho Alonso, 67 millones de dólares, una cifra superior a la esperada, lo que va a recaudar el fútbol, que ahora lo que se va a ver por los derechos por 4 años, lo que se va a venir ahora va a ser la discusión del reparto entre los clubes, de cómo se va a repartir eso. Ahí los dos grandes tienen una postura de que quieren, de acuerdo a las ventas que están relacionadas con la cantidad de gente que arrastra uno y otro, quieren un mayor porcentaje, pero esto es una discusión que se va a venir después. Flavio Perchman esta mañana en Sport 890 confirmó oficialmente el interés de Nacional por Maxi Silvera, que lo fue a buscar, pero también dijo otra cosa, que ahora él va a hablar con Luis Suárez para ver si esto que trascendió es viable, factible, y si hay alguna posibilidad de que Suárez venga a jugar al Uruguay a Nacional, él lo va a intentar. Esto en cuanto a lo de Nacional, hay una reunión en estos momentos muy importante entre Flavio Perchman, Sebastián Eguren, los encargados de la Dirección Deportiva Nacional, y el entrenador Jadson Viera. En Peñarol, obviamente que ahí cayó como un balde de agua fría esta intención de Nacional de contratar a Maxi Silvera. Yo creo que Maxi Silvera igual está... De mucho atrás. Sí, ese sí. Maxi Silvera igual, me da la impresión de que hoy lo más cercano que tiene es una salida al exterior. Tiene la oferta de Nacional, que es muy buena, por 3 años, pero no sé si que haya trascendido ayer esto. No, un equipo argentino interesante. Sí, sí, sí, no enfrió el tema. Y Peñarol, que tiene... le va a renovar el contrato a Lucas Hernández, ya le renovó a Remedy, no le va a renovar a Cortés. Hay varios en Peñarol que no van a continuar. Por ejemplo, Milán se va a ir por decisión propia al exterior, y jugadores que no van a continuar como Cortés, Gastón Silva, Villalba, el argentino, Jaime Báez, Damián Suárez, son futbolistas que no van a continuar. Y Peñarol está firme en el interés por el retorno de Abel Hernández, ¿no? Por quien ya inició contactos para que Abel Hernández en enero sea jugador de Peñarol. ¿Y por el arquero? Aguerre, pero ayer tuvo unos líos bárbaros Aguerre, sí, en el clásico, sí, pero es el arquero que, es uno de los arqueros que pretende Diego Aguirre, así que veremos cómo van las negociaciones. Por último, anoche Peñarol 85, Urunday 58 en básquetbol, Welcome cayó de local con Biguá 98-86, esta noche 20-15 Braqui Maccabi Goes y 21-15 Unión Atlética será local ante Malvin. Gracias, Mauro. A ustedes. Gracias, Mauro. Che, chat, ¿me podrías decir cuáles son los mejores salames del Uruguay? Claro, son los salames Arubi, los de mejor sabor y calidad. Bien, es una elección inteligente, entonces. Sin dudas, estás eligiendo el mejor salame del Uruguay. ¿Y son los de mejor sabor? Sí, son los más ricos, libres de gluten y fabricados en la mejor planta de la región. Llévalos tranquilo que no te vas a arrepentir. La IA no se equivoca. Comprá salame Sarubi. Comprá con sabiduría. Movete con comodidad. Maneja la información del tránsito. Presenta Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Un choque entre un camión con remolque y una camioneta dejó hoy un conductor con heridas graves. Tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro de salud. Esto ocurrió en el kilómetro 202 de la ruta 2 en Soriano. Estaban circulando en sentido contrario y fue un choque frontolateral. Y según información que está manejando el subrayado hasta ahora, el camión transportaba equipos utilizados en los conciertos que dio Shakira ayer y antes de ayer. Iban rumbo a Argentina. La verdad que es un camión involucrado de grandes dimensiones. Lo comento porque más allá de que no esté el tránsito ahora obstruido, es bastante aparatoso lo que fue el accidente y la persona está siendo atendida, uno de los involucrados. En otras informaciones, desde la pasada medianoche comenzó a aplicar multas por exceso de velocidad el radar ubicado en el cruce de las calles Jujuy y Entre Ríos. Allí el máximo permitido es de 45 kilómetros por hora, tengan en cuenta eso. Las multas por exceso de velocidad, depende cuánto se pasen del límite, va desde 9.000 pesos hasta los 30.000. Reitero, radar ubicado en las calles Jujuy y Entre Ríos. Así que respetar la velocidad allí, la máxima de 45 kilómetros. Cortes de calles. Cerrito entre Ituzaingó y Zabal hasta las 17 horas. Juan Polí entre Palmar y Rivera hasta las 13.30, poquito queda. Vázquez Ledesma entre Benito Blanco y Roque Graceras hasta las 18 horas. Y también está cortado Solís entre la circunvalación Durango y 25 de mayo. Y dos cosas para tener en cuenta mañana sábado, que no es nada menor esto. Mañana en la Rambla de Punta Carretas se va a hacer el recital de la cantante argentina, de Lali, de Lali Espósito, a las 20 horas. Eso genera mucha distorsión de tránsito allí en la zona, así que tengan en cuenta porque después queda todo alterado. Y mañana también por el Día del Candombe va a haber llamadas desde las 3 de la tarde en Carlos Gardel y Selmar Michelini hasta Minas. Limpia Inyectores de Bardal es el tratamiento indicado para mantener siempre limpio el sistema de inyección. El resultado, combustión perfecta, mayor potencia y menor consumo. En el combustible, Limpia Inyectores de Bardal, una solución tan simple como económica. Limpia Inyectores de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Informativo Sarandí. Las noticias todo el día. A las 7, a las 12, a las 18 y a las 22. Flashes informativos en cada hora en punto. Más información, más confianza. Escúchanos también en la app de Sarandí y en la web www.sarandí690.com.uy. Seguinos en X, arroba Radio Sarandí 690. Más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí. En Latin Securities buscamos ser su mejor socio estratégico en Uruguay para orientarlo a tomar decisiones inteligentes, acompañándolo en el logro de sus objetivos. Con una visión global y de largo plazo, sabemos que las decisiones que se toman hoy construirán el mañana y delinearán el futuro. Evolucionamos para seguir brindando día a día soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Somos Latin Securities. Diciembre es un mes de fiesta y en Verde es la fiesta de créditos. Aprovechala, juntamos las mejores ofertas para que elijas la que más te conviene. Solicita 30, 70, 100, 130 mil pesos y todos con la mejor tasa. Pedilo llamando al 1787 por WhatsApp o en cualquiera de nuestras sucursales. Vos también, pásate al Verde. En Montecón celebramos 25 años acompañando el crecimiento del puerto de Montevideo y del país. Con inversiones sostenidas, tecnología y empleo de calidad, hemos contribuido al desarrollo logístico y al fortalecimiento del comercio exterior. Un recorrido que reafirma nuestro compromiso con Uruguay y con el futuro del sector. Prepara tu verano siempre. En Montevideo Shopping, a partir de 3.000 pesos en compras más 600 pesos, te llevas un protector solar Antelios de La Roche-Posay más un pack de 3 Coca-Cola cero de 250 mililitros. Con tarjeta comprador frecuente, a partir de 2.500 pesos. Con tarjetas gaviotas de Scotiabank, a partir de 2.000 pesos. Montevideo Shopping, siempre. Promoción válida desde el 1 de diciembre de 2025 hasta agotar stock. Bases y condiciones en montevideoshopping.com.uy. Finaliza un año más juntos. Gracias a todos mis afiliados y a todos mis colaboradores que hacen posible que esta tarea sea tan cálida y humana. Para todos, feliz 2026. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. A veces las cuentas no esperan. A veces los imprevistos llegan sin avisar. En ACAC te ofrecemos un doble aguinaldo y la primera cuota la vas a pagar recién a los 60 días. Pedilo ahora. Llámanos al 1881 o escribinos por WhatsApp al 097-424000. ACAC, el efectivo que necesitas. Sujeto a aprobación crediticia. Desembolso en pesos uruguayos. Ser empático hace bien. El nuevo libro de Ariel Gold, Lucía Calderón y Nicolás Capote brinda estrategias para fortalecer la comprensión emocional, la escucha activa y la respuesta compasiva en casa y en el aula. Porque crear vínculos sanos y entornos seguros empieza por aprender a mirar al otro y a sentir con el otro. Ser empático hace bien. Un camino hacia relaciones más humanas y niños emocionalmente seguros. De Editorial Planeta, en todas las librerías. Compro libros, discos long play y antigüedades. Voy a domicilio y pago contado. 2-201-4749. Para vos, que anduviste a las corridas todo el año y querés arrancar el 2026 en primera. Este fin de año es un regalo. Ponele el moño con el autazo que te mereces y llévate hasta 500 mil pesos pagándolos muy tranqui hasta en 48 cuotas con una tasa desde 25%. Copac, una banda de beneficios. Sujeto a aprobación crediticia. Ver bases y condiciones en copac.com.uy. En Organización Salón cumplimos 130 años comprometidos con la familia uruguaya. 5 generaciones con la misma vocación de servicio. Acompañar cuando más se necesita. Salón. Siempre con el debido respeto. Organización Salón. Una empresa Previsión. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate con Informativo Sarandí al 6900. Informativo Sarandí al mediodía. Las noticias con Daniel Castro y Valeria Superchi. Producción Enzo Villalba y Evelyn García. A las 13 horas, estas son las principales noticias y la actualización del tiempo en Informativo Sarandí. De 7 minutos, tenemos 26 grados 6 décimas de temperatura a esta hora, 57% de humedad. El viento está soplando del suroeste a 11 kilómetros por hora. Inumet dice que en el área metropolitana la máxima va a llegar a 32 grados con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, y señala altas temperaturas. En el este del país, el mismo escenario, con una máxima de 34 para hoy. En el centro sur, un calco, lo mismo, el cielo con nubes, formación de tormentas aisladas, altas temperaturas, máxima de 34, en el suroeste del territorio lo mismo, pero sin mencionar esa probabilidad de precipitaciones, tampoco para el norte las menciona, con una máxima para hoy de 34. En instantes estará aquí en vivo, en estudios, el defensor del vecino y la vecina, Daniel Arbulo. Entre tanto, les decimos que el Ministerio de Salud lanzó la campaña de prevención del cáncer de piel en conjunto con la Sociedad Uruguaya de Dermatología. En Uruguay se registran 3 muertes asociadas al cáncer de piel por semana, una cifra que no se ha logrado reducir en los últimos años. El principal objetivo son los niños. Señalan que un episodio de quemadura solar con ampollas en la niñez duplica el riesgo de cáncer en la adultez. La UTEC, la Universidad Tecnológica, presentó hoy su Estrategia de Innovación Territorial y el instrumento Plataforma de Innovación y Emprendimiento. Implementa una serie de acciones con usinas en varios departamentos. El objetivo es lograr que en el quinquenio se desarrolle la UTEC en 15 departamentos, avanzando hacia 2 departamentos el próximo año. El Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA, analiza la posibilidad de que los extranjeros puedan ingresar al registro para comprar marihuana legal. Y también se analiza el planteo de ampliar los locales de venta más allá de las farmacias. Bueno, y este viernes, como les estábamos diciendo, desde las 14 horas de nuestro país, se va a realizar en Estados Unidos el sorteo por la Copa del Mundo 2026. Los 4 bombos ya están definidos. Allí el orden se dispuso en función de la clasificación de cada país en el ranking FIFA y Uruguay está en el segundo bombo. Y la UF recaudará más de 270 millones de dólares durante los próximos 4 años por los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Son más de 67 millones de dólares anuales. Esto lo destacó el presidente de la AUF, Ignacio Alonso. La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos criticó la reunión del presidente Yamandú Orsi con el presidente de la Suprema Corte de Justicia por la situación de militares presos en Domingo Arena. Orsi explicó ayer que se reunió para preguntar qué hacer con informes sobre la situación de los presos allí y no para plantear preocupación por el estado de salud de los procesados o condenados. El líder de Cabildo Abierto, ex comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, saludó la decisión del presidente de ir personalmente a la sede de la Suprema Corte con informes de sanidad militar y negó que sea un cambio de figuritas con su partido. Esta mañana hubo embotellamientos en la Rambla de Montevideo y los accesos a la parte norte del puerto por una movilización del Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines, el SUTCRA. Los cortes tuvieron que tener el apoyo de policía caminera para poder canalizar el tránsito y hay que decir que la movilización del SUTCRA ocurre en el marco de un paro por 24 horas por reclamos salariales. El dirigente Héctor Facar le dijo a Informativo Sarandí que en los consejos de salarios ya se logró un acuerdo en los grupos de transporte internacional y de logística, pero se truncó la negociación colectiva del transporte nacional. Un adolescente de 15 años fue enviado al INISA por su responsabilidad en los incidentes en el fútbol juvenil de Rivera. El menor de edad sería el responsable de haber agredido a machetazos a 3 jugadores sub-17 de Frontera Rivera. El Ministerio de Salud Pública investiga 5 nuevos posibles casos de sarampión que se ubican en la zona rural de la localidad de San Javier, Río Negro, en la misma zona donde están ubicados los otros casos de los que dimos cuenta. El Ministerio señaló además que 20.000 niños no cuentan con el esquema de vacunación completo para evitar el contagio de sarampión e insta a recibir las dosis indicadas. La Comisión de Salud del Senado aprobó de forma unánime el proyecto de ley que amplía el sistema de donación de órganos a menores de edad. El proyecto se discutirá el martes en la totalidad del Senado, después en diputados, y buscan extender el régimen vigente para adultos hacia los menores de 18 años. La directora del Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto, María Eugenia Taruselli, presentó su renuncia luego de la difusión de un audio en el que expresaba que no le interesaba ocupar ese cargo, pero que lo había asumido para asegurar la continuidad de su grupo en la comuna, dirigida por el intendente Carlos Alviso. Los ministerios del Interior y Defensa ultiman detalles para el traslado desde la República Argentina del narcotraficante Fernández Albín. Se lo acusa de ser el responsable del cargamento de 2 toneladas de coca que fueron requisadas en Punta Espinillo en agosto pasado y también se lo vincula al atentado contra la fiscal de corte Mónica Ferrero. La jueza de crimen organizado, Giovanetta Olivera, pidió a Presidencia que realice gestiones ante el estudio jurídico internacional que representó al Estado en el arbitraje del CIADI por el caso Pluna para localizar documentación cuya ausencia mantiene sin avances el juicio penal desde hace años. La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea convocó a un paro nacional del sector para el martes 9, con una concentración prevista a las 11 de la mañana en la carpa instalada frente a la Torre Ejecutiva. La medida se decidió tras la huelga de hambre que en ese lugar mantienen 2 extrabajadores de Claldi. Bueno, y atención porque desde la próxima medianoche el boleto suburbano aumentará 1 peso en promedio. El decreto del gobierno establece que el ajuste recoge los aumentos salariales del sector por Consejo de Salarios. Desde el Ministerio de Transporte se recordó que los valores del boleto suburbano se actualizan en 2 ocasiones por año. Hora 13 minutos. Informativo Sarandí. Las noticias todo el día. A las 7, a las 12, a las 18 y a las 22. Flashes informativos en cada hora en punto. Más información, más confianza. Escúchanos también en la app de Sarandí y en la web www.sarandí690.com.uy. Seguinos en X, arroba Radio Sarandí 690. Más entrevistas, más actualidad, más radio. Siempre Sarandí. Amnistía Internacional Uruguay invita a participar de una función especial de la película No Other Land, que realizará en el marco de su 40 aniversario, con el fin de compartir un espacio de encuentro, reflexión y apoyo a su trabajo por los derechos humanos. Esta conmovedora obra retrata la lucha cotidiana del pueblo palestino por su tierra, su dignidad y su supervivencia. 11 de diciembre, 19 horas, Cinemateca Uruguaya. Bartolomé Mitre 1236. Entrada a beneficio de Amnistía Internacional Uruguay. Aporte sugerido 500 o 1000 pesos. Adquirí tu entrada en la página de Amnistía Internacional Uruguay, amnistía.org.uy. Seguimos celebrando los 20 años del préstamo para pasivos. Podés pedirlo por eBrow con la tasa más conveniente. También en nuestras sucursales, según el último dígito de tu cédula, o por teléfono al 1996 o WhatsApp al 21996-000 si cobras menos de 30 mil pesos. Consultá las fechas, detalles y condiciones en brow.com.uy. La tranquilidad de contar con tu banco siempre. Banco República. Nuestro banco país. Sujeto a aprobación crediticia. Pasa de la estación ANCAP a la playa de Brasil con tarjetas Bro ANCAP, porque por cada 500 pesos de combustible que pagues con tu tarjeta Bro ANCAP en estaciones ANCAP, generas una chance para participar del sorteo de uno de los 6 viajes para 2 personas a Invasaí, con 7 noches en el Hotel Palladium All Inclusive. Y si solicitas tu tarjeta durante diciembre, sumás 10 chances. Aprontá las valijas y pasa de la estación ANCAP a la playa de Brasil con Bro ANCAP. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Ver bases y condiciones en anca.com.uy. Hay silencios que pesan, silencios que esconden historias y otras que duelen todavía. Pacto de Silencio. El nuevo libro de Leonardo Abercorn abre esas puertas cerradas. Reúne testimonios, documentos y décadas de investigación para iluminar los rincones más oscuros de los años duros. Un libro valiente que busca la verdad sin banderas y sin temor a incomodar. Porque solo se cierra una herida cuando se dice lo que nadie quiso decir. Pacto de Silencio, de Editorial Planeta, en todas las librerías. Toca el cielo con las manos. Coppel Sánchez presenta Ventura Sky Residences. En Avenida Italia y Boulevard Valle y Ordóñez, unidades de 1 y 2 dormitorios con entrega inicial de $15,000 y cuotas mensuales a tu medida. Conoce el apartamento modelo. Agenda tu visita en copelsanchez.com. Para vivir, primero Coppel Sánchez. You can touch the sky. Prepárate para vivir el verano en Casa Jardín. Piscinas, inflables, muebles de jardín, artículos de playa, camping y mucho más. Te esperamos en nuestros locales de Centro, Unión, Paso Molino, Ciudad de la Costa y Punta del Este. Seguinos en Instagram, casajardín.uy. Casa Jardín, pensando en vos. En Montecón, celebramos 25 años acompañando el crecimiento del puerto de Montevideo y del país. Con inversiones sostenidas, tecnología y empleo de calidad, hemos contribuido al desarrollo logístico y al fortalecimiento del comercio exterior. Un recorrido que reafirma nuestro compromiso con Uruguay y con el futuro del sector. Coppel Sánchez presenta Ventura Sky Residences. Hasta el 31 de diciembre, accede a precios lanzamiento. Conoce el apartamento modelo. Agenda tu visita en copelsanchez.com. En inversiones, primero Coppel Sánchez. Informativo Sarandí al mediodía. Las noticias con Daniel Castro y Valeria Superchi. Producción Enzo Villalba y Evelyn García. Informativo Sarandí. Entrevista. Las charlas a mediodía tienen más sabor. Presenta Movistar. En estas fiestas, ¿querías un buen regalo? Tomá. 13:18, seguimos avanzando en Informativo Sarandí. Me da mucho gusto recibir una vez más aquí en vivo a Daniel Arbulo, el sociólogo Daniel Arbulo, que fue electo titular de la Defensoría del Vecino y la Vecina. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación, Daniel. Muchas gracias a ti. Ya pasó un año y algo, ¿no? Abril de 2024, abril 2025, bueno, ya llevas un año largo, ¿no? Un año casi y medio. Nosotros asumimos el 15 de junio del 24. Sí. Presentamos ya el primer informe de ese primer año a la Junta Departamental. La semana que viene presentamos el informe del año 2025. Uh-huh. Y lanzamos los 20 años de la Defensoría. Es decir, que es una institución que se ha consolidado. Nosotros pretendemos consolidarla más aún. Uh-huh. Y bueno, con grandes desafíos. Bien. ¿Qué se puede adelantar de esa presentación? Bueno, el año 2025 tiene una característica de incremento de los asuntos individuales que trata la Defensoría en un 25% frente al año 2024. En este momento la Defensoría además está tratando una treintena de asuntos colectivos. Hemos desarrollado el programa de mediación comunitaria capacitando a más de 300 personas en distintos barrios de Montevideo. Iniciamos en febrero con una conferencia de Alejandro Nató, un doctor mediador experto de Argentina. Estamos avanzando en tratar algunos temas vinculados con derechos humanos y bueno, y esto de pensar a futuro la Defensoría como lo que es una institución de promoción de derechos en el territorio. Por lo que mencionabas entonces, hay como dos dimensiones, el reclamo individual y ya lo colectivo. Y ambos han tenido como este repunte en los casos. Sí, han tenido un incremento importante en el caso, en ambos casos, tanto individuales como colectivos. Nosotros le atribuimos al trabajo que estamos haciendo en el territorio. La Defensoría tiene un programa, que es la Defensoría en tu Barrio, que ha recorrido a lo largo del 2025 más de 50 barrios, en donde nosotros a veces vamos por un tema puntual, pero nos encontramos que el barrio tiene ese problema. Por ejemplo, el tema contenedores. Es difícil encontrar un tema que sea exclusivo de una sola persona, un solo vecino, una sola vecina. Lo que hacemos nosotros es tomar los asuntos, poder analizarlos, tener entrevistas en profundidad con las personas y tratamos de ir las más de las veces a los barrios, priorizando los barrios periféricos. Y otra característica del 2025 es que tenemos consolidada esto de igualarse los asuntos de todos los municipios. Los asuntos, antes nosotros teníamos el año pasado quizás un peso muy importante, el municipio B y C a la hora de los asuntos, y el CH, que se llevaban casi el 40% de los asuntos. Hoy día todos los municipios tienen un número similar, digamos. Uh-huh. Esto tiene que ver con eso, con la ida a los barrios, con generar alianzas con la sociedad civil organizada, con generar alianzas con otras instituciones, con los municipios, uh-huh. también con unidades de la Intendencia o divisiones con la Intendencia y también con áreas del Gobierno Nacional, porque si bien la Defensoría es de Montevideo y refiere al Gobierno Departamental mayoritariamente, al ser una institución de promoción de derechos es muy difícil que no toquemos también temas nacionales. Claro. Cuando hacías la evaluación del primer año de gestión, recuerdo que te había sorprendido la emergencia de algunos temas, ¿no? Como algunos asuntos que de pronto no ocurrían hace unos años estaban empezando a ocurrir y te recuerdo muy, muy inquietado, preocupado, angustiado, si se quiere también, porque había como brotes de xenofobia, ¿no? Eso siguió tal cual, o sea, sí. No hubo grandes cambios. Sí, de hecho, nosotros esto lo seguimos advirtiendo, nos parece que en general el vínculo en todo Montevideo está siendo vínculos muy violentos, no estamos logrando solucionar los problemas, de hecho estamos negando muchas veces los problemas y los conflictos, pero siguen existiendo brotes de xenofobia, en mi barrio no los quiero, brotes de transfobia, hoy vamos a acompañar una llamada de un colectivo de mujeres en contra de la violencia hacia las mujeres trans. Vamos a ser la institución observadora ahí. Brotes de violencia contra las personas en situación de calle y sin hogar. La negativa en general de nuestras comunidades de asumir que esto es un problema que se sigue incrementando. Nos da la impresión que a menos que demos vuelta la forma de pensar los problemas, todos estos problemas parecen seguir profundizándose, por más que tengamos decretos, leyes e incluso programas que buscan detener este incremento. Sí. Debería haber empezado por esta pregunta, pero bueno, cada tanto hay que repasar o recordar cuáles son los cometidos, cuál es la misión específica de la Defensoría, sus decisiones son vinculantes con otros organismos del Estado. ¿Cómo funciona la nueva Defensoría en todo caso? Bien, la Defensoría es una institución de derechos humanos que tiene un componente, tiene dos componentes. Primero, el Gran Paraguas es una institución de derechos humanos y por tanto tiene competencias sobre la violación de derechos en el territorio en todo Montevideo. Es una tarea bastante importante. Y tiene además un segundo componente de tarea, que es el contribuir a la mejora de los servicios de la intendencia y los municipios. Ajá. Y esto se hace desde una mirada crítica. Las instituciones de este formato, Ombudsman, Defensorías de Vecinos y Vecinas, Defensorías de Derechos Humanos, el Comisionado Parlamentario, estas instituciones de derecho, que se llaman de derecho no jurisdiccional, tienen un papel de poner una mirada crítica a la gestión. Ajá. Y trasladar cuáles son los problemas. Entonces, de cuestiones más concretas, más cotidianas, de una esquina, bueno, la Defensoría lo que hace es tratar de abordar por qué eso sucede. ¿Por qué no sucede a nosotros que la plaza del barrio está con problemas de mantenimiento de vínculos? Y probablemente tenga que ver con ese barrio o esa esquina, pero es muy seguro que tenga que ver con otras conexiones, digamos. Y ustedes, Daniel, por ejemplo, ¿miden el impacto del reclamo en el sentido de llega un grupo de vecinos preocupado porque les coparon la plaza del barrio, ponele, ¿no? Ustedes van, toman contacto con la realidad, seguramente hablan con los vecinos, con las vecinas, y después que elevan un documento al gobierno departamental, por ejemplo, a la policía. Tal cual. Ahí lo que la Defensoría tiene dos herramientas, una son las sugerencias y otra son las recomendaciones, que, como todas instituciones de derechos, no son vinculantes. Claro. Lo que hacen es un llamado de atención. Cuando la Defensoría va a algún asunto puntual, cuando ya la persona estuvo planteando este mismo asunto a la intendencia o al municipio. Ajá. No somos la puerta de entrada del reclamo, sino que nos sumamos cuando no hay una respuesta. Por ejemplo, un caso bastante complejo, que parece ser un caso individual, es el caso de las veredas rotas por acción de las raíces de los árboles. Eso, que parece un problema puntual, bueno, efectivamente trae consecuencias en familias. Raíces que se meten adentro de las casas, raíces que rompen el caño, raíces que rompen el saneamiento. Sin embargo, la intendencia le sigue cobrando la tasa de saneamiento. Entonces, el primer llamado, cuando recibimos alguno de estos llamados, la primera pregunta es: ¿usted ya hizo el comunicado a la intendencia o al municipio? Sí, tengo tal número. Y hace 6 meses me dijeron que yo tenía razón con esto de la necesidad de retirar el árbol. Sin embargo, hace 6 meses que tengo el árbol que sigue creciendo. Entonces necesito ahí algún respaldo adicional que me ayude a dar cuenta de esto. Y ahí la Defensoría lo que hace después de analizar es vincular primero cuál es el área que está directamente involucrada. En este caso podría ser el municipio o el área de saneamiento de o áreas verdes de la intendencia. Y ahí lo que se envía es una recomendación o una sugerencia. La sugerencia de alguna manera es sobre un caso específico, el árbol que está en tal calle, tal dirección, y las recomendaciones son en términos generales. De hecho, sobre el tema de saneamiento, nosotros estamos preparando una recomendación que pretendemos se debata en el presupuesto quinquenal de la intendencia, que es evaluar qué sucede con estas personas que tienen roto el saneamiento, que efectivamente no tienen el servicio en calidad, pero sin embargo se les sigue cobrando la tasa de saneamiento. La tasa en el caso de saneamiento está vinculada directamente con el uso del servicio. Ahora, si el servicio que me brindás es malo, no debiera el Estado cobrarme a mí ni el servicio y mucho menos los intereses que me cobra, por ejemplo. Claro, y ahí viene la otra pregunta, ¿no? ¿Cuánto éxito tienen las gestiones de la Defensoría? Bien, nosotros concluimos los asuntos en 3 hipótesis. La primera es cuando efectivamente se solucionó el problema puntual, digamos. La segunda es cuando el propio vecino lo solucionó por otros mecanismos. Ahí nosotros también tenemos, sobre todo en el área de mediación, alguna cuestión que no es directamente contra el Estado, digámosle, sino con otros privados. Claro. Y la tercera es cuando efectivamente la intendencia da una respuesta que en términos de nuestro análisis da por cerrado el debate. No siempre esa respuesta es sí, lo vamos a hacer. A veces es no lo podemos hacer por una cuestión de financiamiento. pero queda establecido en la agenda de trabajo entre la Intendencia y la Defensoría que hay algunas debilidades acá. Entonces, nosotros creemos que la Defensoría es exitosa cuando, ponemos en agenda un tema, cuando sobre ese tema se aborda y cuando se logra una mejora en la política general. A veces capaz que el problema puntual del contenedor no tiene una solución, pero la llegada, por ejemplo, de la Intendencia a conversar con los vecinos, a repensar la forma en que los contenedores están distribuidos en el territorio, nos parece que es un caso de éxito para nosotros. Bien, y voy a volver efectivamente, como lo mencionabas, con esta cuestión más entre personas, ¿no? Los conflictos comunitarios, y me parece interesantísimo este material que han elaborado. Se llama Mediación Comunitaria, Material Didáctico para Sensibilización y Capacitación, porque hay también como una sensación de que se rompió algo, ¿no? En términos de sociedad, esa cuestión del talante para intercambiar con el vecino, en fin, ¿no? Generar, de hecho, la tapa tiene un puente, ¿no? Generar puentes para el diálogo, ¿eh? Para tratar de resolver los asuntos, pero me parece que eso está cada vez más complicado. Y ustedes definen acá las características del conflicto. El conflicto es una presencia permanente en nuestras vidas, por lo tanto es una realidad que debemos aprender a gestionar para que se transforme en un proceso constructivo. En las comunidades, el conflicto es fundamental para cambiar y crecer. El desafío es poder manejarlo creativamente a satisfacción de las personas implicadas y sin que llegue a la violencia. Una posible definición de conflicto: el conflicto es una especie o clase de relación social en que hay objetivos de distintos miembros de la relación que son incompatibles entre sí o percibidos como incompatibles. Esa es la definición, digamos, formal. En el día a día deben enfrentar miles de situaciones, ¿no? Donde efectivamente está faltando eso. Sí. Efectivamente, nosotros sentimos en términos generales que lo que nos está faltando diálogo entre las personas y donde nos está faltando diálogo entre las personas y el Estado. Voy a poner algunos ejemplos. La Defensoría ha trabajado mucho en mediación comunitaria vinculada con el uso del espacio público en general. Personas sin hogar, comparsas, distintas generaciones que pujan por el espacio público sin diálogo, porque nosotros somos más veteranos y nos gustaría estar descansando y que los niños no jueguen, bueno, ese tipo de cuestiones. Y sentimos que en muchos casos, cuando llega a la Defensoría, la situación es más que tensa. De hecho, nos sucede habitualmente que hay personas que vienen, nos solicitan dialogar o generar el puente para dialogar con un vecino o vecina y no tienen el teléfono de quien vive hace 15 años al lado, ¿no? Pero además, cuando son conflictos colectivos, lo primero que hay que hacer es asumir el conflicto, asumir que está el problema. A veces esos conflictos colectivos tienen que ver con el Estado. Y ahí podemos poner algunos ejemplos. La ocupación de espacios públicos por algunos colectivos vinculados con la salida nocturna. Bueno, ahí hay que buscar un mecanismo que no sea exclusivamente el punitivo. Yo no puedo poner policías todo el tiempo que se juntan personas a descansar o a disfrutar en un espacio público. Tampoco puedo permitir que estas personas generen un problema en el descanso de sus vecinos. Entonces ahí hay que buscar algunos mecanismos. Sí, sí, porque a veces se da casi que en aspectos más vinculados a lo tribal que a otra cosa, se da eso de ocupar mi espacio. Esto es mío ahora, ¿no? Exacto. Un espacio público. Y después ahí hay una cuestión que nosotros cotidianamente trabajamos, es el vínculo con el Estado. Nosotros ayer recibimos, por ejemplo, a la familia de la Escuela 100, de la Escuela del Estadio Centenario. Nosotros sentimos que ahí estamos muy cerca de vulnerarle los derechos a los niños, 200 niños que, por una definición comercial, que trajo a su vez definiciones más de seguridad, terminaron corriéndose a la virtualidad. Ahora, el Estadio Centenario empieza a tener algunos cambios. Debiéramos de generar los puentes necesarios para el diálogo, para que la incertidumbre no sea tal para estas familias. Sabíamos desde, por lo menos el año pasado, como Uruguay, que iba a estar el espectáculo de Shakira. Bueno, hubo un tiempo suficiente para generar diálogos. A veces desde el Estado lo que se genera es la lógica de lo punitivo, resuelvo. Y en realidad nosotros creemos que la lógica tiene que ser la del diálogo, la de generar cierta mirada empática sobre las consecuencias que puede tener esto. Sobre el tema de educación, sí, o algunas decisiones que tienen los gobiernos sobre la educación o su entorno. Nosotros tenemos varios asuntos de obras que se están haciendo al costado de escuelas o de liceos. Bueno, ahí hay que la norma habilita esas obras, pero lo que hay que generar es un espacio de diálogo para que las familias de los liceos o de las escuelas puedan sentirse resguardadas que la obra que tienen al lado no le va a romper el salón de música o si le va a quitar la sombra a los niños de 4 o 5 años. Esto tiene consecuencias. Entonces, si uno mira ahí, dice, bueno, la normativa está habilitada. La intendencia habilita una obra. La empresa logró el préstamo y puso en el mercado. Bueno, ahí hay unas tensiones que hay que tener. La norma habilita. Ahora, parte del papel de la Defensoría es advertir cuando algunas normas efectivamente habilitan cuestiones, pero esas cuestiones implican la vulneración de derechos. Sí, falta empatía, esa Exacto. palabrita que tanto se reitera. Esto decíamos, bueno, en situaciones como las que acabas de describir, hay como todavía cierta expectativa del diálogo, de empatía, de entender al otro, ¿no? De escuchar, además, la escucha, ¿no? No tanto la imposición, la verticalidad, el verticalazo, sino la escucha. Ahora, hay asuntos que se han desbordado, y ahí sí impera la violencia. Ahora han señalado una gran preocupación a algunos vecinos de la Ciudad Vieja, porque lo califican como tierra de nadie en algunos momentos. ¿Cómo opera allí la Defensoría? ¿Qué están viendo ustedes? Bueno, nosotros ahí vemos dos cuestiones. La primera es una advertencia general que nosotros tenemos un incremento sin limitantes, digamos, sin enlentecerse, de las personas sin hogar en Montevideo y en todo el país. Nosotros hemos trabajado con la Facultad de Arquitectura que prevé para el 2030 unas 10.000 personas sin hogar en todo Montevideo. Y esto es, son 10.000 personas que no tienen un vínculo directo con el Estado o que el vínculo con el Estado no le termina de dar solución. Es una muestra el caso de las personas sin hogar que las normas per se no son la solución. Yo puedo votar todas las leyes que querramos. Ahora, si esas leyes no van acompañadas de algunos cambios en las condiciones de vida de las personas y algunas articulaciones interinstitucionales, la consecuencia es que voy a tener personas, en este caso, deambulando por toda la ciudad. Y la política no puede ser, los voy retirando en cada lugar en el que estén. Ahí hay un problema en términos generales. Y esto se cruza además con otra problemática que nosotros hemos visto, que es el nivel de violencia en el que nos vinculamos los montevideanos y las montevideanas. Cualquier circunstancia es válida para iniciar acciones de violencia. Y entonces ahí hay algunos trabajos que hay que hacer. Hay que asumir que hay un problema en Ciudad Vieja y en otros barrios. Ahora, hay que asumir que el problema o la solución al problema no es lo traslado. Claro. Es muy importante entonces generar espacio de diálogo. Sí, si no tendrías un corrimiento del problema, digamos, ¿no? Ahora, se han advertido algunas situaciones extremas, como por ejemplo ya no ir a la puerta de un restaurante a pedir comida, sino directamente te la quitan del plato. Se da eso también. Y eso no era algo común. Exacto. Eso es parte de la cuestión que nosotros advertimos, que es, estos son muestras de procesos que no hicimos antes. Como comunidad, y esto es un debate, nosotros lo presentamos en el informe de la Defensoría en la Junta, y había cierto consenso entre los partidos políticos de, bueno, el problema de las personas sin hogar efectivamente es que no tienen hogar. Pero además, ese paraguas de no tienen hogar tampoco tiene seguimiento en términos de salud. Tampoco tienen un acompañamiento en términos generales, en términos educativos o de reinserción laboral o de generación de nuevas redes. Porque en muchos casos son personas que han perdido todas sus redes previamente, porque han sido expulsados de sus barrios, porque han pasado en algunos casos por un sistema de salud mental que está bastante debilitado para las necesidades que tenemos, porque salieron en algún caso del sistema penitenciario con la plata para un boleto, porque no tienen capacidad de acceder a una vivienda. Entonces ahí, de nuevo, hay que plantear el problema, pero asumir que la solución del problema no es el traslado hacia otro barrio. Uh-huh. Y en esto nosotros hemos sido críticos, o lo hemos planteado así, que las tres leyes que existen en Uruguay vinculadas con este tema no han dado solución. La ley de vagancia de 1940 no generó ninguna solución desde el 40. La ley de faltas que habilita a retirar a las personas que ocupan el espacio público no ha generado en sí misma soluciones. La ley de internación compulsiva tampoco generó soluciones, y ninguna ley que aprobemos, así tenga unanimidad, va a generar soluciones si no va acompañada de cierto financiamiento, cierta articulación, si no va acompañada de esto de pensar que este no es un problema solo de mi oficina, es un problema estructural, y en muchos casos nosotros lo hemos visto, esto de la escuela 100, la situación de las personas sin hogar, el trabajo que se hace o que no se hace vinculado con la salud mental, el vínculo intergeneracional entre los niños de las escuelas y sus barrios. Son todas cuestiones que yo puedo aprobar una ley, puedo aprobar una norma. Ahora, si no hay una, y reitero, en esto somos bastante insistentes, si no hay acciones colectivas, articuladas, que inicien en la complejidad del problema, bueno, difícilmente logremos una solución. El problema de las personas sin hogar o las personas que están en casa, quizás en algunos barrios se convierta en el problema de seguridad y de violencia en ese entorno. En otros barrios se puede presentar como la ocupación de un espacio público. En otros barrios se podrá presentar como la generación de asentamientos irregulares. Ahora, si yo sumo el problema o profundizo en el análisis, me tengo que dar cuenta que atacando solo ese síntoma, no estoy bien atacando al problema global. Bien, Daniel, en el cierre decíamos hoy que después están aquellos problemas de siempre, los ruidos molestos, el escape de las motos, decía Valeria, por ejemplo, que puede llegar a ser torturante, el asunto vinculado a las ferias, ¿no? Que sigue siendo un problema complejo, ¿no? Ahí siguen más o menos en ese ranking, ¿no? Ruidos molestos, el tema de las ferias. Bueno, ahora esto de los contenedores, ¿va por ahí? Sí, va por ahí. En las situaciones individuales van por ahí. Igual seguimos teniendo un alto porcentaje de problemas de convivencia. Y esto que decía transfobia, homofobia, xenofobia, aporofobia y demás. Ahora, si yo retiro del análisis las cuestiones de violencia, de convivencia, y analizo el resto del 60%, la cuestión medioambiental es importante, saneamiento, contenedores, Diógenes, que el síndrome de acumulación, la defensoría ahí. El martes vamos a estar haciendo un tercer conversatorio. Nosotros le estamos planteando a todo el sistema departamental y nacional que esto es un debate que hay que dar y que la norma no dio respuesta en sí mismo. Pero bueno, ahí tenemos en todo lo que es ambiental un componente importante, en todo lo que es el espacio público, ahí aparecen las ferias y demás, aparecen las veredas. Y en este caso aparece la temática de la accesibilidad. Montevideo sigue siendo una ciudad inaccesible para muchísimas personas. Y no se están dando, siendo grandes los cambios que se desarrollan, por más que hayan inversiones. De hecho, muchos de los ómnibus de piso bajo no son necesariamente accesibles. Y esto es una preocupación de la Defensoría y también de algunos colectivos que apoyamos. Pero por ahí van los temas generales. Nutrida la agenda y desafiante, ¿eh? Sí, sí. Daniel Arbuló, muchísimas gracias por estos minutos aquí con nosotros en Sarandí. No, muchísimas gracias a ustedes. Presentó Movistar. En estas fiestas, ¿querías un buen regalo? ¡Toma! Informativo Sarandí. Las noticias todo el día. A las 7, a las 12, a las 18 y a las 22. Flashes informativos en cada hora en punto. Más información, más confianza. Escúchanos también en la app de Sarandí y en la web www.sarandí690.com.uy. Seguinos en X, @Radio Sarandí 690. Más digital, más interactiva, siempre Sarandí. Vení que tus shoppings descuentan el IVA. Pagás menos. El IVA. Sacáselo. Este viernes en Montevideo Shopping, Nuevo Centro, Plaza Italia, Portones y Tres Cruces, te descontamos el IVA. Consultá el horario extendido en tu shopping e identifica los locales adheridos. Cumplimos una década y el mundo cambió. Así que no nos quedamos atrás. Dejaste de hacer filas para resolver en segundos con la app y conseguimos que pagues donde sea sin tocar tu billetera. ¿Magia? No. Tu Prex integrada al celu. En 10 años cambiaron muchas cosas. Y nosotros creamos una cuenta que evoluciona siempre con vos. Prex, tu cuenta de hoy, pensando en mañana. Soy la voz más famosa de las redes. Hasta ahora nunca me habías escuchado en otro lado porque no tenía quien cuide mi plataforma. Pero gracias a que contraté Prosegur, ya puedo salir a disfrutar. Lo mejor es que aproveché la promo de 25% de descuento por un año. Asesórate vos también llamando al 0800-1098 o ingresa en prosegur.com.uy. Prosegur, sentite seguro, estamos presentes. A la hora de comprar tu café instantáneo, mira los ingredientes. No compres azúcar a precio de café. Elegí Saint Café, puro café. El encuentro Saint Café con la familia. Sin azúcar, Saint Café, puro café. Saint Café. Saint Café, puro café. Finaliza un año más juntos. Gracias a todos mis afiliados y a todos mis colaboradores que hacen posible que esta tarea sea tan cálida y humana. Para todos, feliz 2026. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. ¿Tenés planificado lo de esta noche? Sí, cenamos todos en la cocina nueva. ¿Te parece? La idea era que vieran los revestimientos españoles de Living Ceramics, ¿no? Claro. ¿Y la comida? Todo en base a alimentos diuréticos naturales. ¿Por? Ay, Juan, para que vayan al baño a ver la loza sanitaria suiza Laufen. Es lo último de Bosch y compañía. Brillante. Living Ceramics y loza sanitaria suiza Laufen. Lo último de Bosch y compañía. Montevideo, Punta del Este. La cultura y la información comienza su temporada 25. Sábado Sarandí, de 6 a 13 horas. Desde las primeras luces, con las voces que siempre quisiste escuchar. Siempre Sarandí. En Montecón celebramos 25 años acompañando el crecimiento del puerto de Montevideo y del país. Con inversiones sostenidas, tecnología y empleo de calidad, hemos contribuido al desarrollo logístico y al fortalecimiento del comercio exterior. Un recorrido que reafirma nuestro compromiso con Uruguay y con el futuro del sector. Informativo Sarandí al mediodía. Las noticias con Daniel Castro y Valeria Superchi. Producción Enzo Villalba y Evelyn García. Son las 13:45 minutos. Recordemos que tenemos en este mediodía 27 grados 8 décimas de temperatura ahora, según la última actualización, 57% la humedad. Seguimos adelante con otra información para darles más detalles de lo que fue el lanzamiento hace poco rato nada más de la campaña de prevención de cáncer de piel. La lanzó el Ministerio de Salud Pública, como es habitual, en conjunto con la Sociedad Uruguaya de Dermatología. Las cifras que se presentaron siguen preocupando a las autoridades. Señalaron que se detectan 3.100 casos por año y se registran 3 muertes asociadas al cáncer de piel por semana, una cifra que no se ha logrado reducir en los últimos años. El principal objetivo de la campaña presentada es apuntar a los niños. Se señaló que un solo episodio de quemadura solar con ampollas en la niñez duplica el riesgo de cáncer de piel en la adultez. Se recuerda, además, no exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas, además de usar ropa adecuada y protector solar. Y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, destacó que a partir del miércoles los protectores solares podrán ser indicados por cualquier especialidad médica, eliminando la exclusividad que tenían los dermatólogos. A partir del miércoles próximo, los protectores solares lo va a poder indicar cualquier especialidad médica. Es algo que me resulta inadmisible, que la especialidad de la dermatología, por una manera de restringir el uso en los prestadores, lo tengan que indicar las especialidades. Precisamos a la especialidad abocada a los temas que tenemos que tener en la distinción cuando una especialidad los requiere con interconsulta, cuando precisamos distinguir realmente determinados temas que son propios de la especialidad y no la mayoría de las horas de ustedes destinadas a indicar protectores solares. También vamos a trabajar con la industria, con los prestadores, con los tickets moderadores. Vamos a ver cómo buscamos el trabajo con los prestadores y con quienes hoy fabrican protectores solares, que indica fabricar protectores solares de 30 mililitros es una tomadura de pelo, ¿tá? Perdónenme. O sea, si ustedes quieren que diga algo correcto, digo, es como que no podemos cobrarle un ticket de medicamentos a una persona en un prestador por un producto con 30 mililitros. Es las cosas que realmente queremos ir haciendo. Siguiendo con el tema salud pública, se está investigando 5 nuevos posibles casos de sarampión que se ubican también ahí en la zona rural de la localidad de San Javier, en el departamento de Río Negro. La cartera señaló que 20.000 niños no cuentan con el esquema de vacunación completo para evitar el contagio e insta a recibir las dosis indicadas. La ministra Lustenberg recordó que todas las personas mayores de 15 meses deben tener 2 dosis de esta vacuna SRP y que quienes nacieron entre 1967 y 1987 seguramente tengan una sola dosis, por eso necesitan darse la segunda. Recordó que la vacunación es gratuita y se puede acceder a ella en cualquier centro de salud o vacunatorios. Mañana está previsto la realización de una jornada de vacunación en los 19 departamentos, tanto en vacunatorios fijos como en dispositivos móviles, en puntos de fácil acceso y horario extendido. Vimos esos 6 casos en la localidad de San Javier, que vienen evolucionando favorablemente, y eso nos genera una alerta importantísima, más cuando hemos detectado que tenemos 20.000 niños que no tienen, la mitad no tienen la vacuna de sarampión, rubiola y paperas, y la otra mitad no tienen la segunda dosis. La enfermedad se previene si se tienen las 2 dosis. Entonces, los niños entre el año y los 15 meses, les pedimos a las familias que se acerquen, sobre todo el sábado, que va a haber puestos de vacunación a lo largo y ancho del país. Hemos coordinado las direcciones departamentales de salud, hemos coordinado la lucha, hemos coordinado las intendencias, los prestadores integrales a través de la CONAIAM, ACE, Sanidad Militar, Policial, Banco de Previsión Social. Las intendencias tienen todos los puestos de vacunación abiertos, pero todos los días los puestos de vacunación en nuestro país son públicos y privados. Si yo soy socia de un prestador y tengo cerca un vacunatorio y una policlínica municipal, me puedo vacunar, y así al inverso. A esta hora, por lo menos hoy, 5 de diciembre, están haciendo un reclamo los funcionarios de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, exigiendo el pago de haberes de noviembre. Señalan que es el quinto día hábil y el dinero no está en las cuentas bancarias de la institución, y señalan que si las cosas no se modifican, suspenden la jornada de acción por el sarampión que estaba programada para mañana en Tres Cruces y el Hospital San Buá, uh-huh, por el no pago a los funcionarios respectivos. Vamos a ver qué es lo que ocurre en estas próximas horas. De todas maneras, la vacunación contra el sarampión está dispuesta siempre en todos los vacunatorios, es parte del esquema de vacunación. O sea, no es que si esto llega a ocurrir, si se afecta esto en Tres Cruces y el San Buá, no se puede vacunar, es algo que está siempre habilitado. Vamos a seguir de cerca, obviamente, lo que pasa con estos funcionarios. Bien, y siguiendo en alguna forma con este tema, habló también el presidente de la ANEP, Pablo Cagliani, explicó que en San Javier continúan dándose clases virtuales para contener el avance del sarampión, y también dijo que hay expectativa para que se pueda terminar el año lectivo con normalidad. Se viene trabajando con el Ministerio de Salud Pública el primer día. No hay casos de sarampión en la escuela. Hay una familia que fue la que estuvo en el exterior. Se trabajó tanto con inspectoras, como con directoras, como con maestras, como con inspectores de secundaria y directores del centro de media, del CEO. Hace 2 semanas se solicitó por parte del Ministerio pasar a la virtualidad. No porque hubiera una situación en las instituciones educativas, sino para bajar el nivel de relacionamiento que tenían los estudiantes. Estamos en esas 2 semanas monitoreando la situación, con la indicación de que se vacunen todo el personal de la ANEP que está en el territorio, pero además que se informe a las familias que en caso de síntomas concurran al médico, y además que en lo posible se vacunen. De hecho, el ministerio está vacunando en la zona y es parte, digamos, de un operativo que se ha desarrollado entre diferentes actores del Estado para preservar a la población. ¿Se van a terminar las clases en virtualidad en esas escuelas? Nosotros estamos trabajando semana a semana en virtud de las indicaciones que tenemos del Ministerio. Tenemos expectativas, como todas las instituciones educativas, de que pueda haber cierre de cursos con un conjunto de cosas que hacemos para festejar el cierre de año. Hablábamos con las autoridades de salud pública aquí en Informativo Sarandí y la alerta que y el contacto que se mantiene con las autoridades argentinas por el flujo habitual de personas, y específicamente en Argentina, en la ciudad de La Plata, se está siguiendo con atención a los contactos que mantuvo justamente la familia uruguaya contagiada de sarampión. Según información que maneja Infobae, hay una persona que mantuvo contacto estrecho con ese núcleo familiar que, recordemos, viajó hasta Bolivia incubando el virus en el transporte público a través de varias jurisdicciones de Argentina. Esto fue a mediados de noviembre. Exactamente, y el alerta epidemiológico que abarca todo el territorio argentino se activó tras la confirmación de que la familia residente de Uruguay, infectada con sarampión, viajó entre el 14 y el 16 de noviembre por 7 provincias argentinas, incluidas la ciudad de Buenos Aires, y esto en micros de larga distancia. Sí, ayer justamente nos destacaban la alta capacidad de contagio que tiene el sarampión, ¿no? Que una persona enferma puede contagiar hasta 20, ¿no? Sí, era más de una decena, seguro. Exactamente, bueno. En otras informaciones. Ahí está, la Intendencia de Rocha está aumentando los controles por este otro lío grande, ¿no? La presencia del picudo rojo en ese departamento tras la aparición de un insecto en una trampa ubicada en Laguna Garzón. En entrevista en Informativo Sarandí, Alberto Carpenter, director de Áreas Verdes de la Intendencia de Rocha, criticó la falta de apoyo del gobierno nacional actual y el anterior. Hay coordinación a través de los actores locales de diferentes ministerios, como el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y el CURE, por ejemplo, que es la pata científica de la academia, que nos está ayudando. Y después están los mecanismos locales, SECOE, Intendencia, bueno, todo aquel que necesitemos que nos eche una mano está a la orden, pero siempre hablando de lo departamental. A nivel nacional no ha llegado recursos. Se tuvieron entrevistas hace meses con el ministro de Ganadería, se tuvo también con el ministro de Medio Ambiente, y no aparecen los recursos ni se define a nivel nacional una situación de emergencia, ¿no? Que eso liberaría la posibilidad de utilizar recursos de otras instituciones en el combate del picudo, pero no la hay. ¿Qué pasa con las abejas? En entrevista con Informativo Sarandí, Karina Antunes, coordinadora de la Ciudad Latinoamericana de Investigación en Abejas, advirtió que en los últimos 10 años las pérdidas de colmenas se estiman en 30% anualmente. Y sobre la muerte de abejas, sostuvo que están expandidas a lo largo de todo el país. Lo que venimos viendo es que en estos últimos 10 años las pérdidas de colmenas anuales se estiman en torno de 30%. Uh-huh. Y esto es un dato importante porque cuando nosotros lo empezamos a divulgar hace 10 años, lo que nos dijeron era tal vez, bueno, fue algo puntual, algo que pasó una sola vez. Y ahora con la información acumulada de 10 años podemos decir que es una problemática alarmante, que año a año se pierdan en torno al 30% de las colmenas en nuestro país. O sea, es una problemática que está presente en todo el mundo, pero en Uruguay también. Pero más allá de esto, que sí, ya venimos hablando desde hace tiempo, este año está ocurriendo algo atípico, porque se están evidenciando, se están reportando casos de pérdidas de colmenas, pero masivas, en un periodo de tiempo muy corto, y con síntomas que son atribuibles a la intoxicación con plaguicidas. ¿Cuáles son esos síntomas, Karina? ¿Cuáles son esos síntomas? Y que en un corto periodo de tiempo se mueren millones de abejas. Entonces, cuando los apicultores van al campo, se encuentran con colchones de abejas muertas alrededor de las colmenas, alrededor de la piquera. Cuando hablamos de pérdidas de colmenas, en general hay muchos factores que afectan la salud de las abejas. Las pérdidas pueden estar vinculadas a la presencia de plagas y patógenos, porque las abejas, como nosotros, también se enferman. En estrés nutricional o a la intoxicación. ¿Cambio de temperatura también, Karina? ¿Puede ocurrir que sean cambios de temperatura drásticos? Difícil, porque Porque las abejas se adaptan, las abejas están adaptadas a vivir alrededor del mundo. Está bastante expandido en el país y esto es algo que ha cambiado también respecto a años anteriores, donde se veían estas pérdidas, pero más localizadas. Antes, en otros casos, se habían podido asociar al mal uso de ciertas moléculas por algún productor o alguna zona en particular. Esta vez está extendido en el centro y en el litoral del país. Hay muchos departamentos afectados, Colonia, San José, Canelones, Flores, Florida, Cerro Largo. Está bastante expandido. ¿Cuánto hace que empezó esto, Karina? ¿Hace cuántos días? Y bueno, se empezó a hablar hace más o menos 2-3 semanas. Informativo Sarandí. Las noticias todo el día. A las 7, a las 12, a las 18 y a las 22. Flashes informativos en cada hora en punto. Más información, más confianza. Escúchanos también en la app de Sarandí y en la web www.sarandí690.com.uy. Seguinos en @Radio Sarandí 690. Más análisis, más investigación, más radio. Siempre Sarandí. En INCO ayudamos a las empresas en su transformación digital con soluciones tecnológicas para migración a la nube, automatización de procesos, gestión de proyectos, gestión de infraestructura, entre otras áreas de especialización. Somos INCO Soluciones, una empresa uruguaya con más de 47 años en el sector tecnológico, con presencia regional en Uruguay, Paraguay, México, Argentina y Chile. Te asesoramos para mejorar los servicios y la gestión de tu empresa junto a socios estratégicos como IBM, AWS, Atlassian, Lenovo y más. Ingresa a incosoluciones.com y descubrí cómo juntos podemos impulsar tu negocio hacia el futuro. ¿Imaginas un lugar donde podés elegir revestimiento, losa y grifería de todo el mundo? Existe. ¿Imaginas que ese local tenga